دسة في الوطن من أجل دمك أخي، يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي، قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي، ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي، لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي، أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي، لن تختفي أخي، لا يتخلد اسمك في غزتي أخي. صاحب العرض وضربي فلسطين اتبنتك، وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك، مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام، مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك، احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة فلسطينتي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي، جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب، الا برجوع الارض ارض تناديكم سمعن خدر المعادي هشت على الايادي للايادي بساعد محم المول مطابق بالصوت عبو رافض السكون وصاحب عين الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم فاس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب احكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي في توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة احكي في توريو احنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد انت فلسطيني بيت انت فلسطيني وأنا أناديكم أشدوا على أياديكم وأبوسوا الأرض Buenas tardes a todas las oyentes y los oyentes de Ágora Sol Radio. Estamos en el programa La Plaza de los Pueblos, hoy dedicado en ese programa mensual especial que hacemos cada mes a Palestina y concretamente hoy al muro del apartheid. Si alguien piensa que al amigo Eric le ha cambiado la voz, es que no, no es Eric, soy Daniel, hoy me ha cedido su lugar y estamos aquí rodeados de muy buena gente, también de muy buena música. Lo que acabamos de escuchar es un grupo rapero de hip hop de Gaza, Dark Team, en una fusión de un tema fundamental para lo que es Palestina, que es Unadikum, con un homenaje también a un activista asesinado hace 4 años, se cumplirán dentro de un mes, Vittorio Arrigoni. Y como digo, rodeados de muy buena gente, tenemos en primer lugar a Jaldía, Jaldía Bubacra, hispano-palestina, miembro de la asociación Unadikum y llegada de Cisjordania hace muy poquito. Buenas tardes a todos. Tenemos también a Asunción Martín, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, de Palestina Toma la Calle y de unas cuantas organizaciones más y algunas que están también naciendo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos a Jalil Sadaka, que es miembro del Consejo Editorial de Palestina Digital. Hola, buenos días. Buenas tardes. Y tenemos también a Abdo Tunsi, muy conocido en el mundo palestino también de Madrid, de España, que es editor de Palestina Digital. Muy buenas tardes. Bueno, pues gracias a todas, a todos. Vamos a iniciar, como digo, un programa específico sobre el muro del apartheid, que recientemente cumplió 10 años. Vamos a situar un poquito lo que es la vivencia del muro para Voces Anónimas Palestinas, metiendo un primer audio. En algunos lugares se ven alambres de espino, pero la mayor parte del tiempo lo que ves es hormigón, muy alto y muy largo, muy agresivo y horrendo, que cierra el horizonte. Solo se ve hormigón gris mostrando lo horrible que es la ocupación. On nous voit seulement les bétons gris qui nous montrent comment l'occupation israélienne est très moche. El muro es como una bestia salvaje que no entiende el significado de la palabra humanidad. Nos rodea a los palestinos como en una gran cárcel. Nos separa de nuestra propia tierra y nos impide movernos libremente en ella. Es un muro de segregación racista e inhumano. It's racial, it's a segregation wall, and it's inhuman. Ça fait mal quand on voit ce mur. Hace daño ver el muro, a nuestros sentimientos, porque es una construcción agresiva para la vida cotidiana de los palestinos. Crea un obstáculo para vivir normalmente. Agresivo au niveau de vision, agresivo pour la vie quotidienne des Palestiniens. C'est quelque chose qui est un obstacle pour vivre normalement. I can go to a lot of cities. And one of them and the most important is Jerusalem. No puedo ir a muchas ciudades. La más importante de ellas es Jerusalén, la capital de Palestina y ciudad sagrada, tanto por el muro como por los checkpoints. Yo debo realizar innumerables esfuerzos para conseguir llegar a otras ciudades palestinas. No puedo ir a Jerusalén o a la playa. Si quieres ir a la playa necesitas un permiso especial que, teniendo suerte, lleva un mes de trámites como mínimo, aunque la mayoría de las veces no te lo dan. Si Palestina no estuviera ocupada o existiera el muro, podría ir a la playa en una hora. La comunicación está prohibida entre mi familia, que está en Jerusalén, y yo. Antes de que construyeran el muro, cada día nos visitábamos. Iba yo o venían ellos. Ahora yo no puedo ir, y a ellos les lleva muchas horas conseguir venir. Ahora, recordar la relación con mi novia de Jerusalén es realmente duro, porque no puedo ir y mi experiencia es dolorosa. Ya no podemos respirar en la tierra al otro lado del muro, que fue cerrado para conseguir esto. Nuestro lugar de recreo y juego estaba allí, y allí íbamos a divertirnos o descansar en el parque bajo los árboles. Pero ahora mis hijos no tienen ningún lugar donde ir a jugar, salvo la calle. El muro para mí fue la colonización israelita sobre la tierra palestina. Para mí el muro es la expresión de la colonización israelí sobre la tierra palestina. Es un crimen de limpieza étnica del Estado colonialista de Israel. Somos un pueblo oprimido y, como tal, el muro representa la relación entre ellos y nosotros. Hay que derribar el muro, es lo importante. El muro, incarna esta relación entre nosotros. Para hacer tomber el muro, es importante. El muro caerá definitivamente, y en ese momento seremos libres, recuperaremos nuestros derechos. Seremos libres, tendremos todos nuestros derechos. Para que Para destruir el muro también debe irse la ocupación y Palestina será libre sin la ocupación israelí. La vida será más fácil porque podremos ir allá donde queramos sin necesidad de preguntar o pedir un permiso. El muro es la muestra del odio y la maldad, y si el muro desaparece seremos más felices todos. ولما يروح هذا الحقد والكراهية أكيد كل الناس راح تكون مبسوطة مش بس أنا. There are a lot of walls around the world. Hay muchos muros en el mundo. Por ejemplo, las mujeres tenemos menos derechos tanto en el mundo árabe como en el resto del planeta. Eso es un gran muro para nosotras. Debemos acabar con el racismo, conseguir derechos para las mujeres, derechos para la infancia, todas esas cosas elementales. El muro israelí como una herramienta de ocupación de más y más territorio de lo que es Palestina, fue Palestina y será Palestina. Un muro que se cumplen 10 años hace poco de su inicio y construcción en 2003. Lanzo una pregunta: origen de ese muro, fines de ese muro, cómo afecta a la legalidad internacional. ¿Quién quiere abrir fuego? Jalil. Bueno, el muro en realidad no es la propia construcción que se ha hecho hace 10 años, sino Israel, la creación del Estado de Israel por sí mismo ya construyó un muro en su día desde el 1948 entre los palestinos mismos, entre los palestinos en territorio ocupado del 48 y los palestinos del 67, los palestinos en la diáspora de todos los sitios. Esa es una mentalidad del gueto israelí que se han sufrido, según ellos, en su historia, y por eso quieren aplicar la misma política que ellos han sufrido sobre otro pueblo, que es el pueblo palestino. Desde su existencia, desde su presencia, siempre se han rodeado, incluso las primeras colonias israelíes que han situado en territorio palestino han sido también unas fortalezas. Y si alguien ha visitado los territorios palestinos ocupados, podría ver cómo es muro todo lo que es presencia colonial de judíos en territorios palestinos, puesto que ellos también construyen en zonas sobre todo estratégicas, en unas zonas muy altas que controlan y que dominan todos los valles donde los pueblos y los poblados palestinos están bajo control físico e incluso control estratégico. El primero que habló del muro, que empezó a hablar del muro, en realidad no fue Sharon, como todo el mundo pensaba, sino el propio Isaac Rabin ya habló de la necesidad de separación entre palestinos y israelíes. Esa separación ya de hecho existía como cuestión humana, porque ellos nunca han querido los planteamientos originales de la resistencia palestina. Fue en su día la creación de un Estado de doble nacionalidad, un Estado en la que convivan todos, árabes, judíos, cristianos y todo tipo de personas que al margen de su religión o de la religión que profesan. Entonces, a partir de ahí han aprovechado ciertas situaciones de resistencia palestina para decir que esto es una valla, incluso no lo llaman muro ellos, lo llaman valla de seguridad. Una valla de seguridad de 10 metros que rodea a pueblos palestinos y que nos dejan mover, y encima hablan de una valla de seguridad. Me dejo aquí si alguien quiere comentar alguna otra cosa. Hacemos una primera ronda. Jalía. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jalil en que el muro empezó en el 48 con esa atrocidad y gran injusticia de partir el territorio palestino para crear un Estado para los judíos de todo el mundo. Ahí empezó el muro y la separación. El muro empieza cuando empieza con motivos de seguridad, como dicen ellos, mentira, porque todo lo que están haciendo es ocupar, sembrar colonias, asentamientos, quitar territorio a los palestinos, intentar separar a los palestinos entre sí. No solamente es partir un estado para decir la mitad del territorio para unos o la mitad para los otros, o incluso aunque no sea la mitad, sino separar los palestinos entre sí para posibilitar la creación de un estado para los palestinos. Empezó en el primero con Gaza y Cisjordania, que territorialmente están separadas entre sí, y ahora la misma Cisjordania están separándolo en guetos, separados entre aldeas, entre pueblos, entre vecinos, las familias entre sí no pueden verse. No solamente los palestinos entre otros palestinos, sino las mismas familias están separadas por culpa del muro. Aparte del muro físico que están creando, el muro también en cuestión de derechos, de con los mismos palestinos del 48 que no tienen los mismos derechos, es una separación y segregación del pueblo palestino para que no haya comunicación entre los propios palestinos. Bueno, realmente aquí yo tengo unos datos que desmiente totalmente lo que el Estado sionista siempre dice, que es una separación de seguridad, que ha hecho un muro por su seguridad. El hecho el que este muro esté construido en el 85% de su totalidad en Cisjordania, eso demuestra que no lo es. Lo que ellos han querido es usurpar más tierras, separar a pueblos y crear, como dice Jaldía, es crear guetos para los palestinos. El muro tiene actualmente, bueno, según los datos que tengo, que es del 2010, que tiene el doble de lo que es la línea verde. La línea verde es lo que separaba entonces Cisjordania del llamado Israel. Entonces, esto demuestra también que no fue así, porque este muro va entrando en los pueblos palestinos y separando terrenos, tierras de cultivo, para que los palestinos no puedan, los campesinos no puedan acceder a sus campos. Eso es un tema importantísimo, porque quitándoles los medios de vida a los palestinos, lo que quieren hacerles es arrancarles, como hacen lo mismo con los olivos. Ayer mismo, el miércoles, es ayer, sí, arrancaron 150 olivos al sur de Hebrón. Lo que demuestra que lo que quieren es quitarle en los medios de vida para los palestinos, y esto es el fin que pretenden con este muro, es crear estos guetos y separar familias, separar la gente de su medio de vida. Muy interesante todo lo que habéis dicho. Asun, ¿quieres aportar algún dato, alguna cosita? Bueno, yo simplemente quería aportar que el muro es un muro ilegal y que está denunciado por Naciones Unidas y se ha exigido su demolición, cosa que no se hace. Quiero decir que el muro pertenece a la impunidad con la que Israel, el Estado sionista, va trazando sus líneas de ocupación y de masacre continuada. Simplemente esto. Simplemente una más de las decenas de resoluciones de Naciones Unidas que Israel incumple sistemáticamente, ese llamado país democrático de Oriente Medio. Muy interesantes todos los datos que habéis aportado. Ahora escucharemos otro audio donde se refuerzan algunas de esas cosas. Para quien no esté muy al tanto de lo que estamos hablando, Israel, ya lo dijimos en el anterior programa, es un ente que consideramos, yo creo que todos los que estamos aquí, ilegítimo. Otra cosa es que la legalidad internacional de la ONU, esa supuesta legalidad internacional en el 48, determinase que se partía la tierra sin preguntar a los habitantes de la tierra. Algo así como lo que hizo el Papa en el siglo XVI cuando partió la tierra entre Portugal y España, que no preguntó ni a los nativos de la Amazonia ni lo de los Andes, ¿no? Y en esa situación de no preguntar a los ocupantes, a los habitantes de la tierra, pues empezaron a hacer una llamada a la emigración extranjera ilegal. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. A partir de ahí, dos guerras entre países árabes y ese Estado sionista, donde se delimita una frontera entre el 48 y el 67, que es lo que ha denominado Abdo la línea verde. Es lo que los telediarios, en la prensa, se reconoce como Cisjordania y Gaza. Ahí hay una línea verde, una línea fronteriza, donde los palestinos tienen que construir su Estado, con esos dos terrenos separados, inviable por sí, pero en cualquier caso eso es lo reconocido internacionalmente. Y a pesar de ello, de esa línea fronteriza, es como si España estuviera entrando dentro de Portugal, en este caso Israel entrando dentro de Cisjordania y creando un muro alrededor de Lisboa, alrededor de Oporto, alrededor de todas las ciudades, imposibilitando la conexión y la vida cotidiana entre ellos. Estamos hablando de un muro, si alguien no sabe las dimensiones, el muro de Berlín tenía 3 metros de altura, este muro estamos hablando de 8, 9 y hasta 10 metros en algunos puntos, con torres de vigilancia y con puertas de las que luego hablaremos. Vamos a meter un segundo audio en el que se nos describen algunas de estas situaciones. Nos habla Jamal Juma, coordinador general de los comités populares anti-apartheid y de la organización Stop the Wall. We are sitting here in the heart of the West Bank. Here it's very, very, very good point to see what's the de facto on the ground that's going on now. What's the Wall project is about. Estamos en Jerusalén, en el corazón de Cisjordania. Este es un buen lugar para comprobar la política de hechos consumados impuesta por Israel con un ejemplo de carreteras del apartheid, solo para israelíes. Aquí mismo donde nos encontramos construirán un muro circular para encerrar a toda la población. Al otro lado de allá también vemos otro muro. Y entre los dos muros, esta franja de tierra va a ser solo para los israelíes, para construir una autopista que comunique todos los asentamientos ilegales para conducirles directamente a Tel Aviv y Jerusalén. Con 65.000 personas, la única entrada será el puente que vemos allí. E igualmente Jerusalén tendrá un conjunto de muros dentro, segregando o separando la ciudad de sus pueblos colindantes y a la vez a los pueblos de ella. Esta otra población es el campo de refugiados de Calandia. El muro va a rodearlo completamente y encerrará su población, por lo que todo el terreno exterior quedará totalmente bajo el control de los israelíes. Este es el objetivo principal, hacer la vida de la gente tan complicada, tan difícil, destruir la actividad económica y humana que les empuje a marcharse. So they will give up their contact with the city. As you see how it's settlements expanding on the hilltops. Veis cómo se expanden los asentamientos en las colinas, en las montañas, en todas partes, mientras que los palestinos nos hemos quedado encerrados aquí entre los muros. Ahora está paralizado, pero el muro va a permitir la libre expansión de los asentamientos. Por tanto, podemos resumir la estrategia israelí del siguiente modo, tal y como lo vemos aquí: ocupar más tierra para menos gente viviendo en ella. Mientras que en Jerusalén lo que ocurre es un tipo de limpieza étnica, expulsar al mayor número de palestinos posible. Nos habla José Antonio Martín Pallín tras su visita a Cisjordania experimentando el significado del muro. Él es un destacado jurista español que ha sido fiscal del Tribunal Supremo y es magistrado emérito del mismo. Los israelitas no quieren que se compare lo que han hecho con el muro de Berlín, hasta tal punto que rechazan la palabra muro y utilizan un eufemismo como puede ser valla, zanja, etc. Pero en definitiva, lo que vimos no puede borrarse con el juego de las palabras. Lo que vimos fue una inmensa mole de cemento de más de 8 metros de altura que impedía no solamente no ver al ocupante del otro lado, sino ni siquiera ver el infinito. La visita a Naciones Unidas nos pareció que actuaban un poco resignadamente ante una situación que denunciaban, que habían transmitido a la sede de Naciones Unidas, pero que daba la impresión de que nadie de Naciones Unidas con responsabilidad y capaz de decisión quería intervenir en el conflicto. Y al final, pues lo que percibimos visualmente y los que escuchamos de las partes nos convenció de que aquello era verdaderamente una acción inaudita e increíble en el siglo XXI como forma de relacionarse dos comunidades y dos estados. Entonces, aquí no hay ningún acuerdo, sino simplemente una decisión unilateral por parte de Israel de saltar por encima de las únicas fronteras reconocidas internacionalmente y que son las únicas que Israel puede presentar a la comunidad internacional si quiere ser un Estado respetable, que son las de la llamada línea verde, y todo lo que vaya en contra de eso, en este momento va en contra del derecho internacional. Nos habla Mustafa Barghouti, miembro del Parlamento Palestino y de la OLP. Fue candidato a la presidencia de la Autoridad Palestina en 2005, en las que ganó Mahmoud Abbas. The worst thing is that the apartheid wall is cutting the country into clusters of Pantostans. Lo peor del muro del apartheid es que está fragmentando el país, creando guetos o bantustanes separados entre sí, de manera que el gobierno israelí está destruyendo la posibilidad de crear un Estado palestino independiente. The establishment of an independent Palestinian state. The wall is not defensive strategy. El muro no es una estrategia defensiva, el muro es una estrategia ofensiva. El muro es una estructura que encierra a la población en un territorio, lo ocupa y lo confisca. This wall and the checkpoints have destroyed the trade system, the economic system, the health. Este muro y los checkpoints han destruido el comercio, la economía, el sistema de salud, el sistema educativo. Ha separado a la gente de sus familias, de sus amigos. Hay hermanos que no pueden llegar a verse. Muchas comunidades no pueden llegar a los hospitales para recibir el tratamiento que recibían antes. Muchos estudiantes no pueden llegar a sus escuelas. Es realmente algo terrible. Bueno, nos ha hablado un jurista importante español, miembro del magistrado del Tribunal Supremo, es decir, no lo estamos inventando nosotros. ¿Algún dato que ya había aportado Jalil? No. Bueno, yo creo que aquí se han planteado un poco la primera ronda de, digamos, de esbozos del tema, y habría que ir matizando un poco. Sobre la resolución que habló Susana, eso fue del 8 de julio de 2004. La Corte Internacional de Justicia afirma que la construcción del muro era contraria al derecho internacional y que Israel tenía la obligación de tener las obras construidas y demoler el resto de las de forma inmediata. Sin embargo, esa no es la primera cosa que Israel no acata. Desde el 1948, ya la resolución del de partición de Palestina en 1947, Israel nunca, tengo aquí un libro lleno de resoluciones de las Naciones Unidas en la que Israel nunca acata. Nunca acata y nunca está sometida a ningún tipo de sanción, ni siquiera petición de sanción por las Naciones Unidas. Por lo tanto, este mundo injusto en el que trata a unos y a otros no por igual. A Irak la destruyeron simplemente porque no acordó alguna resolución, incluso permitió que investigaran donde incluso injustamente la destruyeron y no encontraron armas de destrucción masiva. A muchos países árabes fueron destruidos simplemente porque no aceptaron o porque no acataron como que eran los Estados Unidos y los países del gran imperio. Sin embargo, Israel tiene una inmunidad total. Puede matar, puede construir, puede destruir, puede hacer lo que le da la gana, y sin embargo ninguna potencia se atreve entre los congresos de las Naciones Unidas plantear siquiera esa resolución. Nosotros podríamos aceptar, podríamos hablar de miles y miles de resoluciones y que nunca han sido acatadas. Respecto al muro, como ha dicho Pallín, ese no es una valla de seguridad, como ha dicho, yo aquí había dicho, porque son 700 kilómetros de longitud, que no son, no como habéis dicho todos, que siguen la línea verde, en ninguna manera, sino hacen compaginaciones para incluir a todo el territorio, a todas las colonias importantes, y entre el muro y la valla y la línea verde hay 65.000 palestinos, 65.000 palestinos en tierra de nadie, entre el muro y la valla del 48. Encerrados, que no pueden ni siquiera tener comunicación con ningún otro sitio. Hay un dato muy interesante que es, al final, las cifras, ¿no?, que son muy elocuentes. Claro. Palestina es un territorio muy pequeño, son 130 kilómetros de largo por 65 kilómetros en su punto más ancho. La superficie son 5.600 kilómetros cuadrados. Cuando hablamos de 700 kilómetros de muro, yo creo que nos da una idea clara de lo que estamos hablando. Esto no es un muro zigzagueante, sí, que se va comiendo todo lo que quiere. Claro. Y no solamente el muro, sino ya sabemos también que Israel establece unas líneas de seguridad, entre comillas, estas seguridades que realmente quienes deberían de protegerse son los palestinos de los israelíes, pero cuando hablan de estas líneas de seguridad, lo que marcan son un territorio que usurpan, además de donde incorporan el muro, de territorio palestino, de territorio de Cisjordania, para incorporar sus colonias, con lo cual no son solamente los 700 kilómetros de muro, los 500 metros de seguridad añadida que ellos determinan, etcétera, etcétera. La verdad es que es una auténtica vergüenza. Cualquiera que se moleste un poquito, que busque en internet y coja un mapa de Cisjordania, verá que el muro es mucho más que un muro. El incumplimiento de todas las resoluciones que ha dicho aquí Jalil realmente llama la atención, porque es que es imposible pensar que cualquier país que haga cualquier cosita, nada, el legal, enseguida se echan encima de él. Pero a Israel se le permite todo. Y yo siempre hago la reflexión esta, que alguien se puede autodestruirse, el imperio del mal no se puede autodestruirse. El imperio del mal, su eje es Israel. Y por lo tanto, ellos jamás, de los jamases, este imperio del mal va a ir contra su propio eje. Yo he hecho un pequeño repaso, como también habéis hecho vosotros, de toda la legislación que vulnera Israel, específicamente con este muro, no solo toda la desde el año 48, sino específicamente con este muro. La Convención de Ginebra la lleva incumpliendo, la Cuarta Convención de Ginebra, firmada en 1949, también por Israel firmada, en la que se prohíbe desplazar población, en la que se prohíbe incautar población de un territorio ocupado, en la que se prohíbe determinadas cosas con respecto a la población civil de los territorios ocupados. Bueno, la Convención de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en todos sus aspectos, en cuanto a la violación del derecho a la propiedad privada, la violación del derecho a la salud, de la libertad del movimiento, contra el derecho a la educación, contra el derecho al agua y los alimentos, etcétera. Convenciones de otro tipo, también firmadas por Israel, por ejemplo, contra la apartheid. Israel es firmante de una convención contra la apartheid. Israel es firmante de una convención contra el genocidio, y aquí puede haber gente que diga, bueno, esto es un genocidio, y enseguida le sale la imagen de las cámaras de gas. No, sí, genocidio es los 20 millones de soviéticos que murieron en las cámaras de gas, los cientos de miles de republicanos que murieron en las cámaras de gas, los cientos de miles de gitanos que murieron en las cámaras de gas, y también los millones de judíos, que no fueron los únicos que murieron en las cámaras de gas. Eso es un tipo de genocidio, el de Ruanda es otro tipo de genocidio, pero definido por la legislación internacional, esto también es un genocidio, cuando hay una intencionalidad en borrar del mapa un pueblo, en destruir, concretamente dice literalmente, ¿no? Destruir no es solo destruir físicamente, que también lo hace por la vía de los bombardeos en Gaza, sino destruir el arraigo, destruir desplazando a la población, obligando y forzándola a marcharse, ¿no? Entonces, yo quería, en este aspecto quería comentar el libro de Ilan Bappé. Ilan Bappé es un gran historiador israelí que ha escrito un libro estupendo sobre, documentado sobre la limpieza étnica en el Estado, con la creación del Estado de Israel, y ahí se cuentan todos los pueblos que han sido destruidos, borrados del mapa, con el fin de llamar todo esto, él mismo lo llama limpieza étnica en Palestina, o sea que no es nosotros los palestinos o los árabes o la gente solidaria con los palestinos lo que le llama limpieza étnica, sino los propios israelíes, ya algunos que tienen esa conciencia, ya empiezan a hablar de una limpieza étnica en Palestina, y esto salta a la vista, o sea que hay unos más de 8 millones de palestinos desplazados en la diáspora, hay la mitad, hay unos 1 millón y pico de palestinos en el 48, hay 500.000 palestinos en el Líbano, hay 400.000 palestinos en Siria, hay más de 2 millones de palestinos en Jordania, y esto, todo esto es, habla de la gran, digamos, consecuencias de la creación de este Estado, o este que llamado Estado de Israel, en una zona donde no la ha pertenecido, ni le pertenece, ni jamás será suya. Correcto. Yo quería ver si podéis entrar un poquito en cómo el muro no es solo por sí su principal arma o su principal herramienta para Israel, sino una más. Una más, como además va firmemente asociado a los asentamientos ilegales. Los asentamientos ilegales, para quien no entienda lo que son, son urbanizaciones, pueblos, ciudades enteras que construye Israel de nuevas en territorio de Cisjordania, en las que manda a colonos allí a vivir, ocupando y vulnerando toda la legislación internacional, ocupando. Y entonces el muro viene a ser una especie de herramienta para compaginarse con los asentamientos ilegales, con las expulsiones de la población palestina de su tierra. Es decir, que ¿cómo encajan todas esas piezas? Bueno, como tú dices, el muro en sí es para rodear los asentamientos ilegales, con la excusa de protegerlos, pero en realidad es para ocupar, usurpar tierra. Y dificultar a los palestinos, porque al rodear a los palestinos de esos muros les dificultan los medios de vida, les quitan su sustento, se quedan siempre con los mejores territorios, con agua, con medios de vida. Con eso lo que quieren hacer es intentar, pues, otra vez expulsar a los palestinos que no puedan vivir en su tierra, que se vayan para afuera, y poco a poco la política de hechos consumados, quedarse con la tierra, y que los palestinos, al verse imposibilitados de seguir viviendo entre la gran mayoría de la población que muere por ataques, por guerras, por disparos, por detenciones, porque no pueden vivir, también los que pueden intentan salir. Es lógico y natural. El ser humano, si no puede vivir bien en un sitio, pues intenta buscarse la vida en otro. Y eso es lo que quieren obligar a la población palestina a seguir saliendo de ahí. Para dar cumplimiento a esa frase que dijo Golda Meir, Ben Gurión, de que aquello de Palestina era un territorio sin pueblo, y nosotros, sí, los judíos, en esa invención somos del pueblo que se entierra, en esa invención del pueblo judío, que sí, es una invención, ya lo hablamos también en el anterior programa, nosotros somos un pueblo sin tierra, por tanto vayamos allí, que allí hay una tierra sin pueblo, ¿no? La gran, bueno, mentira, claro. La, bueno, gran esta, mentira. Esta mentira es de un periodista sionista, simplemente es la que la lanzó. Pero volviendo a un tema importante, los asentamientos. En primer lugar, yo creo que no son ni legales ni ilegales, son asentamientos colonialistas. Es de colonialismo absoluto y puro. Y por lo tanto, el tema de asentamientos no es no es nuevo. Es decir, desde 1917 o 15 o el 13 inclusive, empezaron los sionistas a venir a Palestina y instalarse ahí, comprando de una manera u otra terreno y con camuflados, claro, nunca se decían que venían como sionistas, por supuesto. Y esta estrategia era siempre, y eso es lo que les han dicho siempre, lo han dicho los líderes de ellos, es ocupar colinas en todas partes de Palestina, porque son sitios estratégicos. Es que es como si tuviesen mentalidad medieval. Esa es la idea. Y luego terreno de cultivado o para cultivar y para explotar. Y esto es la misma estrategia, la misma técnica y que vienen haciendo. Ahora bien, antes de la creación de este enfabe Estado, pues lo que había son terroristas sionistas. Hoy este papel lo ejerce el mismo ejército, que es de un Estado reconocido por Naciones Unidas. Yo quería un dato solo. Hay 500.000 palestinos que viven a escaso un kilómetro del muro. Hay una, esta gente tiene que ir a su tierra diariamente, tiene que cruzar para poder ir a su tierra, y cuando se cierran las puertas no pueden llegar a sus cultivos, y suelen hacerlo con el fin de que sus productos, los productos palestinos, no puedan ser suficientes para que los palestinos sigan comprándoles a ellos los productos agrícolas, y los palestinos no puedan exportar ni puedan tener ningún tipo de ingresos para sobrevivir. Todo esto, como ha dicho la compañera, para empujar a los palestinos que se vayan del territorio. Yo soy de un pequeño pueblo de Ramallah, un pueblo que está en la misma línea verde. Está muy cerca de un famoso pueblo que se llama Kibia, Kibia fue un pueblo, incluso la primera masacre que se ha hecho el sionismo en 1953 fue en este pueblo, a escasos kilómetros, 6 o 36 kilómetros de mi pueblo. Yo me acuerdo, eso fue en 53, yo no sé si tenía 3 años, yo nací en el 50, y todavía me suenan en la cabeza aquellos bombazos donde entraron y mataron a 20 campesinos porque decían que habían entrado unos palestinos a unas granjas y habían cogido unas vacas y no sé qué cosas de estas tipas. O sea que Israel, desde que se fundó el Estado de Israel, está basado en esto, en matanzas, en conseguir que los intentar que los palestinos abandonen el territorio, y porque, como acabas de decir muy bien, de que ellos quieren una tierra sin pueblo, una tierra sin pueblo. Desde luego los palestinos, incluso en número de habitantes, actualmente superan el Estado de Israel. Si calculamos a los palestinos que viven en todo el mundo, ellos son más que los propios israelíes, a pesar de todos los incentivos. 1 millón de rusos, después de caer el muro de Berlín, y fueron: veniros aquí, que tenéis una casa, que tenéis una tierra, que tenéis no sé qué. Ahora están pescando en Ucrania, en Francia están obligando, y este es la gran patraña que sean, yo creo que no convencen más que a ellos mismos y a los que quieran convencerse, sobre todo a los países que no quieran ver esta situación, sobre todo los países que han participado en su creación como una base avanzada de Occidente en la zona para controlar todo el mundo árabe y controlar estos pueblos que no llegan en ningún momento a emanciparse. Y esto ya nos llega a comprender lo que está pasando actualmente. Muy importante ese dato de controlar el mundo árabe. Si te fijas en el mapa del mundo árabe, verás que Palestina divide el mundo árabe en dos partes: lo que es la parte del Magreb o de Norte África, y la otra parte del Mashrek. Entonces es ahí el colonialismo total y absoluto. Pero no solamente el mundo árabe, Palestina está justo en medio de dos, entre África y Asia, es controlar todo Oriente Medio. Sí, sí, claro. Evidentemente, claro. Que desde controlan desde el paso de Suez, desde claro. Controlan de ahí el Mar Rojo, desde que yo no lo sabía hasta hace poco, aunque no se habla, hay islitas en la entrada de del Golfo de Aqaba, el Golfo de Tirana, hay islitas que pertenecen a Arabia Saudí y están controladas por Israel. Esto mucha gente no sí, lo sabe. Sí. Incluso en la entrada del Golfo de Aqaba hay islitas, y donde están los pasos de Tirana y toda esa zona al sur del Sinaí, están todavía, ellos controlan, aparte de que sus barcos pasan por el canal de Suez y pasan al Bab el Mandeb, lo que sea. Bueno, es que Israel, aparte de ser un país sin constitución, que esto también hay mucha gente que no lo sabe, que es muy curioso, que llamen una democracia sin constitución, además no tiene fronteras definidas, como tiene cualquier país. Cualquier país, los niños cuando van al cole, les dicen: mira, tu país limita con al norte por aquí, al sur por allá. No, Israel no. ¿Por qué? Pues porque es un Estado colonialista desde su base, desde su creación. Y luego el hecho, la patraña también de la defensa, no defensa y todo esto. Bueno, Netanyahu acaba de ganar las últimas elecciones. ¿Por qué las ha ganado al final in extremis? Porque se lanzó nuevamente con la de siempre, ¿no? La frase mágica: no permitiré la creación de un Estado palestino. Esto va directamente relacionado con el tema del muro y con todo lo demás, porque al final el muro simplemente es un añadido más para toda una estrategia que es la confiscación de tierras y la expulsión de los palestinos de sus tierras para conseguir, y no terminará en Palestina. Bueno, eso lo sabemos los que estamos un poquito en esto, lo sabemos claro, que no solamente es Palestina, porque siempre hablamos de Palestina, pero ahí está el Líbano, está Siria, los Altos del Golán, lo que acaba de comentar Yalil. Bueno, en fin, que el tema del muro va mucho más allá. Es claro, va mucho más allá, porque al final es una especie de metáfora de lo que decían Jalil, Abdo, decíais todas también, Jaldía y Asun, de cómo esto en realidad no viene de la propia creación del Estado de Israel, o la partición de Palestina, ¿no? Sino que esto viene de más atrás, esto viene de cuando en un momento dado el colonialismo encontró un enorme aliado en unos seres muy exóticos que eran los sionistas. En ese momento era una minoría entre los judíos, hace 120 años aproximadamente. Pero el colonialismo, el imperialismo británico y francés, en los últimos años de 1800, se dio cuenta que ahí podía encontrar un enorme aliado para, como decíais, controlar el foco de dónde estaba el tráfico del petróleo y de los yacimientos de petróleo, el canal de Suez, etcétera, y que poniendo allí una colonia euroamericana, en definitiva, pues podía realizarlo, ¿no? Y claro, allí había judíos, había un 1% de población judía en la histórica, de Palestina, en la histórica Palestina, ¿no? De población judía que hablaba... Como en todas partes. Claro, que hablaba árabe, sí. Como en el norte de África, que claro. Había una enorme cantidad de población judía, Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera. Y árabes, judíos perfectamente integrados en aquel mundo palestino. Y la gran tragedia fue que llegó un dictador alemán, se llamaba Hitler, y mató a la gran mayoría de judíos no sionistas, que eran los que vivían en Europa, que eran judíos franceses, judíos belgas. Ellos se sentían franceses antes que judíos, se sentían belgas antes que judíos, y prácticamente esos son los que exterminó, y quedaron como mayoritarios esa corriente que eran los sionistas. Que abogaban por ocupar Palestina, ¿no? Y luego, claro, con el victimismo adicional, etcétera, del Holocausto, pues esa operación de alianza entre el colonialismo imperialista y el sionismo encontró la pieza mágica para instalar allí aquel portaaviones de control del mundo árabe, como decíais, ¿no? Bueno, hablando de los orígenes, no olvidemos también el tema, lo que mueve el mundo, el dinero. En aquellos tiempos el imperio británico se había empobrecido con tantas guerras, y gracias a la familia Rothschild, con su dinero apoyó al imperio, y el imperio ha prometido ayudar a los sionistas a crear un estado para ellos. Claro. Es inevitable que toquemos cosas generales nuevamente, porque cada programa hay que reforzar ciertas ideas, aunque fuera un programa específico del muro, pero cosas importantes de lo que es Israel, de lo que supone, convenía tocarlo. Vamos, si os parece, nos volvemos a centrar en... o retomamos un poquito a lo que es el muro. El muro. Vamos a pasar a un siguiente bloque. Hemos dejado la legalidad, ya la hemos dejado muy clara, que es ilegal en muchísimas convenciones que ha firmado el propio Estado o ente sionista de Israel. Ahí lo dejamos, no somos juristas nosotros somos activistas, somos políticos, activistas políticos, militantes, y por tanto vamos a pasar a otro bloque, que es cómo es la vida diaria, ¿no?, de la gente allí con el muro. Entre medias, una magnífica canción de una rapera palestina británica, Sadia Mansour, haciendo un reclamo de esa prenda palestina que es la kufiya. من عيوننا بعد تقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنياه ثقافتنا بدنياه كرامتنا بدنياه كل شي إلنا بدنياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليه بقلن يسرقوا شغلة مش إلهم ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف كونوا بشر جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لاننا وطنيه الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسيه الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي جوني أي أمي بالدنيا أكثر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الطوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خليني نعليها لفوق بالسما أنا هشام ديك العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل أنا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الخلف وبين الشر بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين أنا مثل الكوفية كيف لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربي يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي Think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The keffiyeh ain't no scarf. It's the part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable beneath the bandera. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, hi, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falestini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufir is Arab. Yeah, it's M1. Solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza. I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. Aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar este bloque con algo que yo sé que le gusta mucho a Eric, que son los testimonios. Los testimonios de esas personas que tienen que estar pegados al muro o encerrados por ese muro criminal, ¿no? Si os parece, vamos a meter un audio de dos campesinos. Uno de ellos, además, le vimos hace unas semanas. Uno de Tulkarem y otro de al sur de Calandia. ¿Cómo es su día a día? En un caso encerrado por el muro, en otro caso apropiado a sus tierras por el muro y con las complicaciones que han surgido. Y luego entramos en esos testimonios que seguro que conocéis de vuestra estancia allí en Palestina, las que habéis estado, de la experiencia personal, familiar, los que sois palestinos, etcétera. Vamos con ese audio, César. عبد الكريم أيوب من سكان عزون عتمي وتحديدا أسكن في الحي الجنوبي المعزول خلف السياج. Mi nombre es Abdelkarim Ayub, vivo al sur de la ciudad de Kalkilia, en el pueblo de Asun Admi, en la parte sur del pueblo, aislado, detrás del muro que separa Asun Admi en dos partes. Esta parte del muro se construyó en 2006. Luego, en 2009, se instalaron unas grandes puertas, torres militares de vigilancia y otras instalaciones militares. En este pueblo somos 70 residentes los que vivimos por detrás del muro, junto con comercios, talleres, almacenes, así como centenares de hectáreas de tierra con olivos, naranjos y otros cultivos. Igualmente hay pozos, aljibes, conducciones de agua, invernaderos. Todas estas propiedades están detrás del muro, separados del resto del pueblo de Asun Admi. Como residentes del otro lado del muro, sufrimos a diario las medidas que las autoridades israelíes de ocupación ejercen contra nosotros. La puerta se abre a las 5 de la mañana y se cierra a las 10 de la noche, y eso cuando arbitrariamente deciden no abrirla. Pasado ese tiempo, vivimos en una prisión. وعلى مدار الساعة من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقنا فإن البوابة تفتح في 5 صباحا وتغلق في 10 مساء بعد ذلك نكون نحن نعيش خلف السياج في سجن فعلي وحقيقي. My name is Faiz Tanib. I am farmer. I live here in Tulkarem city and my farm it's in this way between the chemical factory and the wall. Mi nombre es Fayiz Tanib, soy granjero, vivo aquí en la ciudad de Tulkarem y mi granja está ahí, aprisionada entre el complejo químico israelí y el muro israelí. Estos muros altos que pueden verse son de la factoría química que Israel comenzó a construir en 1985. Desde entonces hasta hoy la factoría ha ido creciendo más y más y ahora en el complejo existen 11 fábricas químicas. Anteriormente estas industrias estaban en el lado de Israel, pero cuando empezaron a dañar y poner en riesgo la salud de los israelíes, acudieron a los tribunales israelíes consiguiendo su cierre. Desde ese momento comenzaron a reconstruirlas aquí, en nuestra tierra. Y ahora estas factorías están dañando nuestra salud, algo que a las autoridades israelíes obviamente no les preocupa en absoluto. but Israeli government don't hiring us, don't looking about us, and don't taking care from this factory because they danger our life and our planting. Yeah, there's high toxic emissions from this chemical factory with and the manufacturer of fertilizers, you were saying. Yeah, this one of this factory, his name is Gishuri. He is doing many kind of things. One of them, it's fertilizers. En el complejo hay muchas factorías, se dedican a muchas cosas. Una de ellas, su nombre es Gishuri, es de fertilizantes, aunque hay otras que no conocemos al detalle. Si bien hay médicos palestinos que han realizado informes completos del tipo de productos que se fabrican aquí. That this factory doing here. Yeah, but even downwind from this factory, I mean, the people have to close their, seal their windows and doors, and within a matter of months, there's the children suffer. Yeah. We're standing up here near the factory. When we going many step west and looking to the windows. Puedes ver el efecto en las casas de alrededor. Todas las ventanas y puertas de las viviendas están cerradas y condenadas. Nadie puede abrir sus ventanas por el riesgo a sus vidas. Y a pesar de eso, la gente y los niños sufren enfermedades respiratorias por estar obligadas a respirar los residuos tóxicos. The chemical. This is the small road. This is the way to my farm. And you see in right side, this is the chemical. Este es el pequeño camino que conduce a mi granja. A este lado está el complejo químico de Israel, y a este otro lado puedes ver el muro del apartheid que Israel comenzó a construir en 2003, y para construirlo se apropió del 60% de mi tierra, destruyendo además con las excavadoras el resto de la granja. Tengo las imágenes en mi ordenador y luego te las mostraré. La tierra que me queda es un pasillo entre el muro con las torres de vigilancia y el complejo químico. Todo ello en tierras robadas. My house this evening I show you at the computer how they destroyed all my farm with the Israeli bulldozers. At this line of the train they start to build very small factory at 1985. But after that ellos comenzaron construyendo una factoría pequeña en 1985, pero después de eso comenzaron a robar terreno a mi vecino para ampliar el complejo químico, y a partir de entonces en los terrenos de alrededor, en los que había más de 600 naranjos, acabaron todos muertos en solo un mes. Al poco tiempo, los israelíes vinieron con sus excavadoras y arrancaron los naranjos muertos de mis vecinos y ocuparon sus tierras para ampliar el complejo y construir más y más fábricas. He cannot came back to his land because, like you see, how much which wall he built around the land, and he steal all the land, and now he build more and more factories between this area. At the second intifada, they thinking that this situation it's good for him to finish our life from my farm and to transfer us from our land. Durante la segunda intifada, en el año 2000, los israelíes pensaron que había llegado el momento de acabar con mi forma de vida, con mi granja y expulsarme de ella. Llegaron con las excavadoras y cerraron este pequeño camino que lleva a mi granja con un grupo de soldados. Así que mi mujer y yo rodeábamos el bloqueo entrando cada mañana por los cultivos del vecino. Después pusieron otro cierre más cercano a mi granja y destruyeron las tuberías que llevaban agua a mis tierras en varias ocasiones, y yo cada una de ellas las volví a reparar. Al final pusieron una verja de un extremo a otro de mi tierra y durante 40 meses cerraron completamente el acceso a mi granja. Pero cada mañana mi mujer y yo veníamos, cortábamos la verja y continuábamos trabajando en nuestros cultivos. Cada mañana los soldados venían y nos decían que era un área militar y que no podíamos estar en nuestra propia tierra. Les respondíamos que era nuestra granja, nuestro trabajo, nuestra comida para nosotros y nuestros hijos. Así, hasta que una mañana nos golpearon y nos arrastraron fuera del terreno. A partir de ahí, cada mañana fue así durante más de un año. Cortábamos la valla, entrábamos a nuestra tierra, y unos días nos expulsaban y otros no. Hasta que al final, una mañana, llegaron los soldados y nos dijeron: ok, es tu tierra, puedes volver a trabajarla, quitaremos la valla. But every morning, me and my wife, we came in every morning here, cutting the fence and going to continue to work on my farm. And the soldier, every day they came in and said to us, this is a military area, you cannot be here, we said to him. Bueno, dos casos. Unos vecinos de un pueblo al sur de Calquilia, encerrados, separados del resto del pueblo, porque el muro parte el pueblo por la mitad, y quedan del lado, entre comillas, israelí, ellos, en esa tierra de nadie que antes también nos decía Jalil, de decenas de miles de palestinos en esa situación. 60.000. En las que cuando quieren les abren las puertas y pueden entrar a ver a sus vecinos, a sus familiares y comerciar, y cuando no quieren los israelíes, se cierran, no pueden. Y el otro caso, el de otro campesino, Fayez Tanib, en Tulkarem, en la que en principio... Es una situación que no se conoce mucho, siempre se piensa en el muro, pero es una ocupación, en este caso, agroindustrial por parte de Israel. Comienza construyendo una factoría de fertilizantes en territorio palestino, en suelo palestino. A partir de ahí empieza más y más y más. Empieza además luego con el muro. Bueno, la parcela de este campesino se ha quedado aprisionada en un pasillo entre esas factorías contaminantes de pesticidas, etcétera, y el propio muro del apartheid, ¿no? Su pelea no ha acabado porque le siguen inundando de aguas tóxicas sus parcelas, aunque escuchábamos que al final le dejan trabajar. Una persona exitosa que por lo menos ha conseguido ahí algún triunfo. Le dejan pasar. ¿No? Y algún detalle más que nos contaba, ¿no? Y es que los vientos dominantes está precisamente ahí pensado el enclavar ese complejo industrial, porque los vientos dominantes llevan toda la polución y los residuos hacia tóxicos hacia la población palestina. Y el mes que cambia el aire, exacto, hay unas vacaciones. Le correcto dan vacaciones a toda la, correcto, en esa fábrica para, sí, que sí, no se dañe a los israelíes. Bueno, ¿qué tenéis por ahí de testimonios o abundar yo, sobre bueno, estos? Testimonios, yo me gustaría hablar un poco de mi historia. Mi historia, yo soy palestino, como acabo de decir, y la mañana he terminado. Soy de un pequeño pueblo agrícola de, digamos, de la línea verde. Antes pertenecía a Ramla, al Lot de Ramla, y ahora pertenece, bueno, se quedó después del 48 y pertenece a Ramallah. Es un pueblo en la línea verde. Nosotros, en aquella época, cuando empezó, digamos, el conflicto, mucha gente del pueblo tuvieron que emigrar porque estaba en la línea de confrontación. Entonces se fueron. Y a mí, cuando pregunto a mi madre, ¿cuándo nací yo? ¿Tú naciste el año de la Gran Nevada? El año de la Gran Nevada, y por lo visto fue en el año 50, más o menos. ¿Pero por qué no tenías esto? Porque es que yo nací debajo de un olivo. ¿Cómo que nací debajo de un olivo? Evidentemente toda la gente del pueblo tuvieron que emigrar, tuvieron que dejar el pueblo porque estaban amenazados por la creación del Estado de Israel, porque estaba en la misma frontera. Entonces, hasta dos años empezaron la gente a volver, y ya a la vuelta nací yo, ya en el año 50, cuando era el 48, todo se acabó, pero nos dejaron solo las casas y había un poco de vallas, unas vallas, digamos, espino, alambres de espino, alambradas, que separaran mi pueblo del territorio que era territorio de nadie, y que yo, vamos, nací frente a estas vallas. Y siempre me miraba a un cierto mausoleo que me contaba mi madre, que iban ahí a pasar los fines de semana y a comer, porque era un wali, que era como un santón que se había muerto en camino de la Meca y se la habían encerrado ahí, y que era un venerado un poco por el pueblo y la gente iba ahí. Yo siempre me decían que aquello, que me contaban historias sobre aquello, incluso historias sobrenaturales y cosas de ese tipo. Y yo de pequeño siempre quería ir a verlo, pero en ningún momento podía entrar. Y un día me atreví, digo, me voy a saltar la valla. Y voy y salto la valla y entro para adentro, pero que, claro, hay la zona, allí antes del 67, la verdad que no había soldado. Ahora eso sería imposible. Sí, pero era posible saltar la valla. Y me subí por la ladera de la montaña, pero cuando llegué ahí ya veía soldados, y yo siempre me contaban de que estos no, o sea, si te ven te disparan, y no, y luego tenemos que nosotros dar cuenta al ejército jordano, porque el ejército jordano lo que estaba ahí son puestos de control, que lo que nos estaban ahí para proteger a los israelíes, no para protegernos a nosotros de los israelíes, sino proteger a Israel de cualquier palestino que se atreva a entrar, porque era una zona, sí que separada, que tenía muchos olivos, y todos los años, en verano, pues encendían todo aquello de fuego, y nos separaban de ellos simplemente un valle seco, que cuando llueve a lo mejor baja un poco arroyo y baja agua, pero esta no les importaba que quemar todo esto, y las chispas saltaban a donde los campos que estamos nosotros y que estamos todo el año, la tierra que nos quedaba, que era más o menos, eran montañas que no tenían un trocito de terreno, que teníamos que cavarlo a mano para poder sobrevivir ahí. Y la mayoría de la gente pues tuvo que emigrar a Jordania o emigrar a otro sitio y mandar dinero para que la gente pueda vivir en este pueblo. Y cuando me fui hace poco ahí al pueblo, yo me parecía que todo aquello era grande, pero cuando yo me fui, salí de pequeño, pero cuando me fui, joder, pues todo es tan chico, tan pequeño, ¿cómo puedes vivir aquí? Y resulta que han hecho ahora, aparte de las alambradas que había entonces, han hecho ya el muro de separación y han hecho unas carreteras de tierra para que pasen los jeeps y cámaras que están por todas partes, y yo quería pues hacer lo mismo cuando era pequeño. Y mi hermano dice, ¿dónde vas? Tú estás loco, ahora ya no es así. Digo, joder, pues yo quiero llegar simplemente a donde está el sitio, que esto está por la valla hacia nuestro lado. Dice, no, es que no puedes acercarte ni siquiera a la valla de 100 metros, no solo la valla que tienes que llegar a la valla, porque ni siquiera 100 metros puedes acercarte a la valla, porque automáticamente el puesto de control ahí informa, de la cámara informan, y directamente automáticos, tienen ahí unas metralletas automáticas que empiezan a disparar automáticamente por si acaso, vamos a decir. Sí. Y esto es lo que yo veo, que el pueblo antes, incluso antes de todo este, venían los colonos en otras zonas que habían, Mudain, este gran ciudad que se llamaba, ya es una gran ciudad, esta está rodeando mi pueblo está casi rodeado y está por todas partes, solo hay una entrada que va del Media, mi pueblo se llama Media, a Nalín. Nalín está, pero rodeada por Modain, y luego está Derkatis, está Harbaza, está Kebia, está Budros, todos esos pueblos chiquitines que siempre hacíamos carreras, hacíamos incluso ligas de juego entre nosotros en los pueblos. Ahora ya no se puede hacer esto, ya no se puede, porque por si sales, pues te arriesgas a no volver, porque casi casi está rodeado el pueblo, y que está controlado totalmente. Y luego en la zona esa de Modain, que era un pueblo hecho de nada, se ha hecho una ciudad. Incluso hay rascacielos en esta ciudad, y yo me extraño. Me mandaron una foto de mi pueblo y una casa, y que al lado hay un rascacielo. Digo, ¿pero qué habéis hecho ahí? Dice, no, es esto de los de Mudaín, ese no es mi pueblo, pero que está a 200 metros, ¿no? Claro. Y están dos mundos totalmente separados, totalmente, absolutamente separados, en la que unos se consideran, digamos, con unos ingresos de $25,000 al mes, y otros pueblos que no llegan ni a, nuestros pueblos no llegan ni a $100 al mes. O sea que eso, aparte de esta separación de la calidad de vida, de la separación de nuestras carreteras, que no podemos entrar en la carretera, porque se tenía que ir la carretera y no puedes entrar en la carretera. Yo, una vez que me voy de Ramallah al pueblo, y vamos en unas furgonetas de esas que hacen, y veo que el conductor se para a la mitad del camino y empieza a dar marcha atrás. Digo, ¿pero qué haces? ¿Dónde vas? Dice, ¿no ves? Mira por la ladera de la montaña, y había una cola de coches kilométricas. Dice, han puesto un control de esos control volantes, que en el momento, cualquier momento te lo ponen, y entonces atrapan a toda la gente que no pueden avanzar, y estaba él tenía que hacer un rodeo de 3 horas para poder, digamos, eso, pasar el control de un pueblo a otro por tierra, por caminos de tierra, para poder llegar. O sea, tres horas. Es el método. Es el método, no es una cosa. Para realmente es eso, hacerles la vida imposible a los palestinos, a los habitantes de los pueblos, como dice Jalil. Es que es una estrategia bien trazada, bien estudiada, desde siempre. Y los palestinos. Bueno, todos hemos visto muchos vídeos de pobre gente de pueblos que para acceder a sus tierras, a lo mejor tienen que hacer 3 o 4 horas de coche para llegar lo que era para ellos son un cuarto de hora. Y además muchos niños se tienen que ir a tal hora y volver a tal hora exacta porque le abren una verja. El soldado que está controlando el paso le abre una verja y si vienen más tarde ya no les abre. Sí, así. Ahora voy a apuntar una cosa que acaban de decir, sobre todo Abdo, y ahora os doy paso. Porque eso ha sido, en la última visita que hemos hecho, ha sido algo terrorífico. Lo decía Jamal Yuma en uno de los audios que hemos metido al principio de Stop the Wall. Por ejemplo, el campo de refugiados de Calandia, las proximidades de Jerusalén. Un campo de refugiados que está encerrado completamente por el muro. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de 15.000 habitantes, me parece, estoy tirando de memoria. En el cual, en esa inmensa prisión, se abre a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde durante 10 minutos la verja. De tal forma que lo que ocurra fuera de esos horarios es una prisión en la que se nace, se vive, se muere, se enferma, todo ahí dentro. Una inmensa prisión. Obviamente para emigrar, como decíais antes, tienen las puertas abiertas. Vete de ahí, vacíalo, porque así lo ocuparemos mejor los sionistas. Pero es realmente terrorífico eso. Y no son horarios fijos, que cuando les da la gana de no abrir, no abren. Eso es. O sea, tú vas pensando que a las 12 puedes salir. Y el soldado de turno, pues de repente, por capricho, dice, pues ahora nos pasáis y no pasamos. Terrorífico, ¿no? Destruyendo la actividad económica, destruyendo la actividad humana y forzando a la... De 60.000 habitantes que están ahí. Entre las dos vallas. Porque, específicamente, ¿qué pasa con Jerusalén, por ejemplo? Quiero que contéis por qué alrededor de Jerusalén, ¿qué pasa con ese campo refugiado de Calandia o con el propio paso y la frontera esa artificial que han puesto en Calandia? ¿Qué pasa con Hebrón? Que me gustaría también que tocaseis el tema de Hebrón, que hay un muro, hay un enorme muro interior. Vamos a abrir ahí ese melón de esas dos ciudades. ¿Qué pasa ahí? Pues Jerusalén es la capital disputada, que la queremos nosotros, es Palestina y la quieren ellos. Aparte de Jerusalén, está en la mitad de Cisjordania y al hacer el muro ahí, vamos, yo no soy estratega ni entiendo mucho de geografía, pero al hacer el muro ahí y ocupar territorios y poner asentamientos, dividen la Cisjordania por la mitad. Y es muy importante porque la última es de aquí se ve en el mapa. No tenemos el problema claro, es que la radio no muestra la imagen. Pero el mapa está muy claro. Sí, las vaginaciones que hacen se van buscando romper el norte de Cisjordania del sur de Cisjordania y entrar a que ese es un gran asentamiento que están haciendo aquí, que incluso llega casi cerca de Jericó, en la que ese es el Ariel, el famoso complejo de Ariel, y que intenta, como siempre, haciendo más guetos dentro de los guetos, haciendo guetos. Su idea principal sobre Jerusalén es evidente. Lo que ellos quieren, Jerusalén sin ninguna población palestina. Es curioso, este plan levantó muchas voces en por todas partes del mundo. Y también en Estados Unidos. El mismo Obama habló de este plan y lo rechazó y todo. Pero hoy en día se está llevando a cabo completamente. Es una realidad. Es una realidad. Sí. Y nadie está diciendo absolutamente nada. Esto demuestra lo que es la complicidad que tiene este mundo con el Estado Unidos. Pero yo ampliaría, porque estamos hablando de cómo divide en la zona de Jerusalén, que es muy obvia porque la mancha blanca es muy grande, pero es que ¿cuántas manchas blancas tenemos de forma totalmente transversal en lo que es Cisjordania? Es claro que es una estrategia, y cuando hablábamos de los 700 kilómetros de muro en una extensión mínima y vemos el mapa, y yo invito a cualquiera que entre en internet que ponga mapa Palestina y lo va a ver tropecientos y que vea la evolución, es que vemos claramente cómo están dividiendo una y otra y otra y otra vez los territorios de forma transversal para hacer mucho más fácil lo que hablábamos antes fuera de ondas del tema del globo, cómo se expande, claro, ¿no? Voy inflando el globo y todo lo que va quedando alrededor me lo llevo. Podemos decir que hay tres grandes estrategias. Una, apoderarse de Jerusalén para convertirla en capital de ese Estado sionista, como capital del Estado judío. Esa es una. Otra, el muro como una inmensa serpiente venenosa partiendo el territorio de Cisjordania en tres grandes pedazos o tres pequeños pedazos. Uno en el norte podría ser Nablus, otro en el medio podría ser alrededor de Ramala y otro en el sur alrededor de Hebrón, en tres pequeños guetos. Y una tercera estrategia, vaciar completamente, que de eso no hemos hablado también y a ver si lo tocamos, vaciar completamente el Valle del Jordán. Exactamente. Yo creo que el otro día tuvimos una reunión por Skype, estábamos aquí los tres, Asun, Jaldía y yo, con la gente de Stop the Wall, que por cierto animo a visitar su página web, stopthewall.org, al respecto del Valle del Jordán. Una alerta, una amenaza inminente, ¿no? Como esas tres estrategias serían un poco las... Es curioso, si os fijéis en todas las noticias, siempre veis cómo tocan todas las teclas. Nunca son una tecla. Para ellos es una... esto es un territorio a ocupar, a deshabitar, despoblar, y entonces lo que hacen es siempre... empiezan en un sitio, en otro y en otro... En todos los ámbitos, la estrategia para ellos es fundamental, el que no paren ni un segundo en hacer cumplir su objetivo. Y hay algo más, que es que mientras que poco en el foco en Jerusalén, mientras tanto se olvida y no se habla, como decíamos, del Valle del Jordán. Y volvemos otra vez al mapa y a los coloritos, que son muy fáciles y muy definitorios. Claro. Es que vemos todo el Valle del Jordán está en blanco, es decir, ocupado por Israel, por asentamientos, menos una islita que es Jericó. Y entonces al final es la estrategia de hechos consumados, que bueno, el otro día veíamos en la película Cinco Cámaras Rotas, cómo a través de contenedores, cómo ocupar el territorio, que claro, es que si no fuera tan bestia, pues sería hasta de chiste, porque se parece cómic. Entonces van con unas grúas, colocan, tiran un contenedor, lo plantan y eso ya es territorio israelí. Entonces es de chiste. Entonces nadie, quiero decir, la comunidad internacional, nadie para esto. Entonces es como si yo me voy a tu casa, me abres la puerta y yo digo, bueno, pues como ya he entrado al salón, el salón es mío. Sí. ¿Y por qué? Ah, sí, porque lo digo yo, porque he creado mis leyes. Y nadie impide que esto suceda de forma sistemática. Y encima te encierro en un cuarto y digo, la cocina la uso yo, la servidumbre, toda es para mí. Eso es lo que está pasando. Hace unos días una señora me decía, no, es que había que hacer la paz, había que hacer... digo, es que, oiga, ¿cómo voy a hacer yo la paz con alguien que ha entrado en mi casa y ha ocupado toda la casa y me ha dejado encerrado? No es que me la ha dejado libre, me la ha dejado encerrado en un cuarto de la casa. No, pero además, lo primero, váyanse ustedes y luego hablamos de paz. Pero mientras que ustedes están matando a mis hijos, están matando a mis mujeres en los checkpoints porque dan a luz y se mueren ahí. Mientras que ustedes están masacrándonos y robándonos absolutamente todo, ¿de qué paz estamos hablando? Si además Palestina no tiene ejército. Hombre, claro que tiene algunas armas, faltaría más. Yo también tengo cuchillos en mi casa. Pero estamos hablando de ejército. Ejército lo tiene Israel, quien ataca sistemáticamente. Prácticamente el cuarto ejército, la cuarta potencia del mundo es Israel, no es Palestina. Entonces, en fin, plantear que unos niños o unos grandes porque tiran piedras, esa es... Pero ese es un derecho natural. Claro. La resistencia a la ocupación es un derecho natural. No, natural no, es legal. Digo natural también. Claro. En el ser humano. Cuento que me fui a Barcelona, perdón. No, quería que, como he lanzado el tema del Valle del Jordán, quería que nos contase, Jaldía, esa amenaza que hay ahora inminente contra la población de allí, la resistente, la que queda, de beduinos, que es también una población muy desconocida. Bueno, beduinos y también agricultores, sí, que hay bastante. Sí, no que beduinos, se están viendo que cómo es usted... No nómadas, sino sedentarios, sí, agricultores, sí, ganaderos, claro, allí... Sí. Se están viendo desplazados o amenazados, están empezando a ocupar terrenos. Hemos visto que incluso unas casas o unas caravanas que les habían dado la Unión Europea, el ejército de Israel las destruye, les mata a sus animales, que es su medio de vida, aparte de a los campesinos también lo de arrancar los olivos, les están dejando sin medio de vida, atacando a todo el tiempo, para obligarles a salir de ahí, empujándoles, aunque la gente se aferra a su tierra y no quiere salir, ellos con todos los medios intentan echarles de ahí para vaciar, como habíamos dicho, el Valle del Jordán, porque el Valle del Jordán también es la frontera con el río, con río Jordania, tierras fértiles, claro, sí, claro, sí, claro, almeras, los dátiles, claro, que ellos están vendiendo ahora. Sí. Lo que quería yo apuntar sobre ese tema, y aparte del tema de Jerusalén, que es un tema que es muy importante para, ya no solo para los palestinos, sino para todos los musulmanes, 1.500 millones de musulmanes, para ellos el tema de las mezquitas, de la Aqsa, y los cristianos también, no nos olvidemos. Desde luego también para los cristianos, Jerusalén es fundamental, es la base, digamos, del conflicto, y la que Israel no quiere oír hablar de dos estados con una capital de Palestina y capital de Israel. Ellos están ahora haciendo, ya llevan muchísimo tiempo haciendo excavaciones por toda la zona vieja de Jerusalén. Si me permites, ellos quieren llevar el conflicto a ese terreno, a un terreno de conflicto religioso, y no es así. Es un conflicto existencial, territorial. O sea, Jerusalén siempre ha sido ciudad santa para las tres religiones, y han convivido siempre en ella tanto judíos, musulmanes, cristianos, en paz hasta la llegada del sionismo. Ellos quieren crearse una cobertura religiosa sí, para atraer a los judíos de todo el mundo a decir, es que nosotros, esta es nuestra tierra, aquí tenemos nuestros lugares santos, aquí tenemos derecho a existir, y no es así. Ellos, es verdad que están excavando debajo de la mezquita para descubrir algo que no lo encuentran, y aunque no lo encuentren, no tienen derecho a quitarle a la gente su territorio por una religión. Es como decir que los cristianos de todo el mundo tienen que ir a Tierra Santa porque desde ahí surgió el cristianismo, o que todos los musulmanes tienen que ir a Arabia Saudita porque el Islam surgió en la Meca. Eso no es así. Nosotros no vamos a seguirles el juego porque es una estrategia que no vamos a entrar. Peligrosa, sí. Es peligroso porque es verdad, es un, vamos a llamarlo así, es un conflicto de existencia y de territorio, no es religioso. Nosotros no tenemos nada en contra de los judíos, de donde sean. Por supuesto que los palestinos, mira, todo el respeto del mundo. Yo siempre le digo el ejemplo, mis padres me contaban siempre en Damasco, porque nacieron en Damasco, que a propósito yo no soy palestino, que mucha gente se cree que lo soy, yo no lo soy. Mis padres decían que en el Shabbat se acercaban a las casas de los judíos a hacerle las cosas, porque ellos, como en el Shabbat, no pueden hacer nada. En la convivencia es total y absoluta, era, hasta que lo que... Además, una cosa que no sabe mucha gente, o que siempre se habla, de que los judíos han sido perseguidos por todo el mundo. Sí. Los judíos, donde en la época en la que mejor han vivido y han estado bien, es en la época del califato musulmán. Sí, sí, se lo recordó hace poco el presidente de Turquía, cuando se hablaron de los sefardí y como que fueron incluso ahí. Incluso aquí en España. Cuando se salieron de aquí fueron protegidos. Yo quería volver un poco al tema del Valle del Jordán, porque efectivamente hace una semana escasa hablábamos con compañeros de Stop the Wall y me parece importantísimo. Ellos lo que nos hacían era una llamada a que se conozca y difundir y ayudarles de la manera que sea posible, porque ahora mismo están en juego, creo que hablaban de 46 poblaciones, 46, sí, que aglutinaban a más de 30.000 personas. Correcto, sí. Entonces estamos hablando de que el objetivo inmediato de Israel en el Valle del Jordán es de borrar del mapa, de este mapa que estamos diciendo que ya está tremendamente machacado y masacrado, pues 46 poblaciones con 30.000 personas, con sus correspondientes animales, huertas, no huertas, olivos y demás. Entonces, que la maquinaria de Israel, el rodillo, continúa implacable, y entonces yo creo que al final es esto. Si es que de lo que estamos hablando al final, el muro es esto, es una parte de este proyecto colonialista, y entonces es un rodillo, que el muro simplemente es una estrategia más de esta confiscación de tierras y de expulsión de los herramienta. El plan original del muro tenía previsto también levantar el muro en el Valle del Jordán. Es el plan original del muro. Claro. Pero al renunciar un tanto al levantar el muro en el Valle del Jordán, optaron por un sistema de despoblar esa zona y crear los asentamientos, digamos, en la tierra más fértil de la región, donde hay agua y donde incluso se están llegando a acuerdos con Jordania, en la que trabajadores de Jordania y que se crean ahí en unas agrícolas con el fin de conseguir que ellos mano de obra barata y luego lo venden a Jordania y lo venden a los países europeos. Por eso quiero aquí desde aquí lanzar una llamada a todos los países europeos que cuando cualquier ama de casa que vaya al mercado, que vaya a cualquier sitio, que mire por favor en el código de barra, porque el código de barra, el 729 y otro más, porque están cambiando. Lo van cambiando. Y que miren, por favor, porque esto es un tema muy importante, porque se trata de la supervivencia de la propia economía palestina. Ya no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Todos esos productos que están produciendo en las en las colonias agrícolas israelíes se venden con acuerdos preferenciales a la Comunidad Económica Europea. Y desde aquí quiero lanzar un poco una llamada a todo el mundo para ayudarnos en este campo, porque es muy importante, y que se ponga en contacto con el BDS, donde hay una información suficiente sobre ese tema y en la que diariamente están sacando informaciones con el fin de que, puesto que los palestinos actualmente se están optando por una lucha pacífica, por una lucha de boicot y una forma más de lucha de resistencia, y que esto puede jugar un papel importante, como se jugó con el tema de Sudáfrica y la que consiguió el derribo de la apartheid en Sudáfrica. En ese momento de que todos nosotros, que todo el mundo, puede participar, porque ahora ya no hay nadie, dice, es un conflicto difícil, no entiendo, es un conflicto musulmanes, terroristas y no sé qué cual, y no, esto es un conflicto de supervivencia de un pueblo en el que todos ahora, desde la ama de casa, desde la cualquier persona, puede participar, puede poner su granito de arena con el fin de aumentar o de incrementar la resistencia del pueblo palestino para que se pueda seguir en su tierra y no sea obligado con las cantidad de empujones que les dan para ir a Canadá, a Australia, a todos esos sitios. Y luego en el tercer bloque hablaremos de todo eso, del BDS y del futuro, de la lucha contra la ocupación, ¿no? Y contra, en este caso, de la lucha contra el muro y, bueno, sí, contra lo que supone de ocupación. Yo hay dos cosas que quiero volver a tocar. Hemos tocado el tema de Jerusalén, que estratégicamente para Israel es muy importante vaciar, desconectar unos pueblos de otros en los alrededores de Jerusalén, los pequeños pueblos, impedirles zonas que estaban antes a 5 minutos andando de Jerusalén, del centro de Jerusalén. Ahora mismo con el muro, esa gente que antes tardaba 5 minutos en llegar al centro de Jerusalén, ahora puede tardar horas. Y a lo mejor tiene que recorrer 80 o 100 kilómetros para hacer algo que antes tenía o que tiene a su vista de pájaro de 5 kilómetros a la vista, ¿no? Entonces, hemos tocado ese tema de Jerusalén. Tema de Hebrón. El tema de Hebrón, que es un enorme muro interior, una tragedia. Una ciudad palestina en la que se sitúa en ese disfraz religioso que decía, apuntaba muy bien Jaldía, ese es el enorme disfraz que se le da a todo esto, porque es un colonialismo imperialista puro y duro. Total. Pero en ese disfraz allí está la mezquita de Ibrahim, en el caso de la religión judía Abraham, o de la cristiana, y entonces nos encontramos una ciudad palestina en la que el centro histórico de la ciudad, así como en los alrededores, que también hay asentamientos, pero el centro histórico de la ciudad de Hebrón es expropiada en una parte por los sionistas, y ocupan allí a colonos psicópatas de Brooklyn, de New Jersey, allí llegados y protegidos, por ejemplo, 400 colonos por 4.000 soldados. 10 soldados por colono. ¿Cómo es la convivencia de aquello? ¿Cómo es la actividad económica? Contarnos un poquito lo que habéis estado recientemente. Además de que no necesitan protección porque van armados hasta los dientes. Claro. Los colonos de ahí. Nosotros hemos estado ahí en Hebrón y la verdad es que nos ha sorprendido enormemente, porque en el centro de una ciudad palestina, ya no es, como decía Dani, en los alrededores, es que ¿cómo se va a crear un Estado palestino con esas colonias dentro, en el centro de la ciudad? con checkpoints, con puntos de control para la gente palestina que vive ahí, cada vez que salen y entran para ir a comprar, pues tienen que pasar como si fueras al aeropuerto a viajar a otro país. Pasar un control de metales, de mirarte la documentación, de no poder entrar ningún coche en la zona ocupada por los colonos, no pueden entrar ambulancias, hay solamente un colegio, creo, en esa zona. Córdoba. El colegio Córdoba, que está siendo atacado a todas horas, siempre los niños necesitan de voluntarios internacionales para que les acompañen, sí, para ir al colegio, porque si no los colonos los atacan y el ejército está ahí mirando para proteger a los colonos, a ver que no se le ocurra a nadie decirles algo. Yo quería comentar, como a consecuencia del tema del colegio que comentas, yo hace unos años estuve allí y tuve la oportunidad de entrevistar a una chavala ya que tenía 19 años, pero que cuando tenía 12, os puedo garantizar que con 19 seguía siendo una niña mínima, una mujer frágil, pequeñita, débil, pero muy fuerte. Bueno, pues en uno de esos checkpoints que ella iba al colegio, se asustó y echó a correr. Fue detenida. Bueno, en Israel, en Palestina, no es nada extraño que detengan a niños a partir de los 5 años y que los interroguen y que los maltraten, etcétera, etcétera. No, bueno, quiero decir, en este caso, ella con 12 años se asustó, corrió, la detuvieron, tuvo 2 años de cárcel más otros 2 años de arresto domiciliario. Es decir, no es ninguna tontería, no es ningún juego, no es ninguna broma cuando estamos hablando de checkpoint y cuando estamos hablando de Hebrón. En Hebrón, cuando en la calle principal comercial, o que era la calle comercial, Sujada, está cerrada. Todos los comercios zoco, están, lo que es el zoco, ya estaban entonces cerrados, algunos valientes, yo llevo algún bolsito palestino que todavía que compré allí, pero eran 4 valientes que intentaban aguantar ahí mecha. Los colonos desde arriba tiran las heces, hacen sus necesidades en orinales para poderlos tirar a la gente que pasa por abajo, bueno, por supuesto a los palestinos o a cualquier persona activista, porque turistas lamentablemente hay pocos, claro, que van por allí y demás. Entonces el tema de Hebrón me parece que es especial, porque es muy opresivo a todos los niveles. Es un tema de verdad, es que es trágico, porque es que representa claramente lo que es la represión, eso es fundamental, saber cómo viven los palestinos en el centro de Hebrón. Mucha gente siempre lo repiten en la prensa, cosa que duele de verdad, decir, hay 10.000 judíos rodeados por 200.000 palestinos. Es decir, es como si los palestinos son los que han encerrado a los colonos dentro de Hebrón, no los colonos que han venido ellos a ocupar Hebrón. Hay una humillación que muchas veces le hemos visto en muchos vídeos a una mujer árabe, llamarla prostituta. Puta. Sí. Es tremendo. Y ese es el lenguaje que utilizan los colonos, sí, con las mujeres árabes, con la aposta. Para humillarles un montón. Es la presión total y absoluta, ejercida por colonos, protegidos por soldados. Pues eso forma parte, digamos, de la ideología sionista desde entonces. Era humillar y hacer que los palestinos no se sienten nada, o sea, que pierdan la autoconfianza en sí misma, la autoidentidad, la autoconfianza en sí mismo, pierden los estímulos personales. Esta es su estrategia de siempre. Y cuando ven, incluso en una manifestación o en cualquier sitio, ven a alguien que tiene su hijo, lo primero que van al que tiene el niño, para pegarle delante del niño, para que el niño también pierda ese tipo de confianza, para humillar. Y quitarles las ganas de volver a salir. Y todo esto está estudiado, o sea, psicológicamente estudiado por elementos, ya se dedican en las universidades israelíes a qué aplicar, qué manera de aplicar el castigo, de qué manera produce más daño a los palestinos con el fin de provocar daño. Hay un tema muy importante también, disparan a los depósitos de agua que hay encima de las casas, para dejarles sin agua. Es que es increíble. Yo fui testigo hace unas semanas allí, sí. Bueno, perdonad, me he metido porque, como has hablado, Abdo, de esos depósitos de agua, en nuestra visita a Hebrón hace unas semanas estuvimos, aparte de con la familia de Hashem Ased, al que le mandamos un abrazo desde aquí a todos ellos, no sé si nos escuchará, pero una familia de resistentes que tiene a los colonos, como digo, de Brooklyn, de New Jersey, sionistas, fanáticos, psicópatas. Psicópatas, es la mejor palabra. Sí, la mejor palabra es psicópatas, porque es que es lo que es. Que no es normal. Los tienen a esos colonos encima de su casa. Entonces, ya sea que le disparar balas a las ventanas, a los muros, a su mujer le han dado palizas, como resultado de las cuales ha quedado estéril, tuvo varios abortos, en fin, inenarrable lo que está sufriendo esta familia, como también otra del centro de Hebrón, que ha perdido 3 hijos. Los colonos sionistas que también tienen encima de su vivienda, llegados, como digo, también de Estados Unidos, no son semitas, no son del lugar, no dudo hasta que sean judíos siquiera, pues esos colonos sionistas les habían arrojado un cóctel molotov por la ventana, teniendo en cuenta que ellos viven arriba, los sionistas, y abajo los palestinos. Un hijo murió carbonizado, otro hijo como resultado también de la paliza que le propinaron a la mujer, y lo perdió, estaba a punto de dar a luz, y otro hijo como resultado de ese muro interior que tiene Hebrón, y es que el hijo enfermó y los soldados israelíes no dejaron pasar a la ambulancia dentro del casco interior. A estos colonos no los han detenido ni la han juzgado. No, nunca. Un palestino tira una piedrecita, está en la cárcel. El caso que comentamos el otro día, el de Ahmad Abu Shamsia, que han intentado envenenarle los depósitos de agua. Sí. O sea, gracias a Dios les ha escuchado y les ha descubierto a tiempo, pero es que meter veneno en los depósitos de agua para matar a toda una familia es de locos. Algunos casos más, nos vamos a despedir de este bloque y vamos a empezar con el horizonte de futuro contra esta ocupación criminal del Estado sionista. Dos relatos. Uno, Samin de Jenin, un tipo magnífico que conocí en la última visita. Sabe hablar hebreo en el acento original de allí, de Israel. Sabe hablar hebreo en el acento de los inmigrantes, que decía también Jalil, llegados de Rusia, etcétera. Sabe hablar hebreo, como digo, en dos acentos. Sabe hablar inglés en el dialecto de los barrios del Bronx. Sabe hablar un montón de idiomas aprendidos única y exclusivamente allí. Bien, pues él, que habita en Jenin, cada noche, no cada noche, sino por la noche, saltaba el muro de la apartheid. Durante 5 meses se introducía el territorio israelí. Estaba 5 meses trabajando ilegalmente. Dani. Cuando le pedían documentación, conseguía burlar a la policía y regresaba a su hogar a dar el dinero ganado, porque esa es otra forma de la explotación, de la que no hemos hablado, porque hoy tocaba el muro, de la explotación económica, ¿no?, de los palestinos. Como decimos siempre, que el lenguaje es muy importante, no es territorio israelí, es territorio ocupado en el 48. Usurpado. Correcto, he nombrado Israel. Usurpado, vamos a acostumbrarnos. El territorio que ellos denominan Israel, que efectivamente es territorio del 48, invadido por extranjeros euroamericanos, ¿no? Pasamos a un grupo que yo sé que le gusta a César, un grupo de reggae palestino, que es Ministry of Dabkei, y seguro que le va a gustar este temita. لكل اللاجئين منقولهم راجعين، لكل اللاجئين راجعين. لاجئين في الصحاري، لاجئين في الجبال، لاجئين في محال لاجئين في الصحاري لاجئين في الجبال لاجئين في الحواري لاجئين بلا محال لاجئين بالصحاري لاجئين في الجبال لاجئين في الحواري لاجئين بلا محال لاجئين في بيروت لاجئين في عمان لاجئين في العراق لاجئين في اليمن لاجئين في المصانع لاجئين في الحقول لاجئين في الشوارع لاجئين على طول بس مش طويل القصة اسمع قلبي لما بيدق كل دقة وبيقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبقى لاجئ يأتي يوما ما أعود فيه بمفاجئ فانتبه وركز معايا أيها الطاري يأتي يوما ما أعود فيه لأبني داري وما يعود من بالوراثة كان جاري فأيقن كلامي هذا قبل أضرب في جتشة ناري لاجئين هون لاجئين هنا غامدون قلبنا بوجه الهلا لاجئين في الصحاري لاجئين في الجبال لاجئين في الحواري لايت اس اب لايت اس اب لايت اس اب لايت اس اب لاجئين في الصحاري بو بو بو بو فايا فايا في الجبال بون فايا لاجئين في الحواري هنا أطفال الحجارة وربدي أدم الحنجارة هنا أطفال الحجارة وربدي أدم الحنجارة من كل شارع كل حارة ننزل قضي في برة وغارة من كل شارع كل حارة نولع هالليل ثور ونارة باسم القائد شي جيفارا سنعزف القطارة بسواعيدنا الهدارة سنكسر الحصارة سنكسر الحصارة لاجئين في الصحاري لاجئين في الجبال لاجئين في الحواري Esa música palestina tan enormemente rica y combativa. Esa Maisa Dow, que es Maisa maravillosa. Maisa Dow, con esa voz preciosa. Entramos en el tercer bloque, que es el horizonte de futuro de la lucha contra la ocupación. Ahí teníamos a la alcaldesa de Belén, que es cristiana, por cierto, recurriendo al Papa, porque el muro por Belén va a destruir conventos, va a destruir escuelas, y ha recurrido al Papa Francisco. Bueno, esas no deben ser nuestras expectativas de combate y de lucha, ¿no? ¿Cuáles son nuestras expectativas de combate y de lucha? Son muchas las que han están haciendo los palestinos, resistiendo, no abandonando sus tierras. Ahí siguen millones de personas. Miren, que podemos mirar bien perfectamente la resistencia que hacen 1.800.000 personas en Gaza, cosa que yo creo que en la historia no ha habido esto. Es que tanta gente encerrada en un territorio tan pequeño que le prohíben entrar lo más elemental para seguir viviendo. Esa resistencia es enorme y es admirable. Yo creo que el pueblo palestino hoy por hoy está marcando una forma para la historia de que el ser humano, a pesar de todas las adversidades, todas las que está que le puede pasar, puede resistir. Y por supuesto ahora tenemos otras luchas o formas de resistir que, gracias a la solidaridad de mucha gente en el mundo, se está llevando a cabo. Entre ellas, por supuesto, todo el activismo que hay en Europa o en Occidente, que también yo, como árabe, les tengo que agradecer siempre, porque me llama la atención muchas veces que hay gente que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con aquel mundo, y están por, en la primera fila. La verdad es que me saltan las lágrimas. Yo me voy a mojar un poco, porque el tema palestino lleva ya muchos años, lleva ya muchas décadas, y nunca ha estado peor que ahora. Y esto es, desgraciadamente lo digo yo, porque ya tengo mis años y he vivido el conflicto desde el principio, casi nací con el conflicto, he vivido todo el conflicto. Yo cuando era pequeño, mi padre me decía, yo, hijo, yo no voy a ver nuestra tierra aquí al otro lado de del muro, pero tú puedes ser. Yo lo que hago ahora mismo, desde que ya tenía uso de la razón, desde que he tenido yo, tengo dos hijas, desde que tengo las hijas, les digo, hijas mías, yo no voy a ver esa tierra, pero vosotras seguramente sí, o alguna vez sí. Y esta es la transmisión que hacemos nosotros, un poco de que esto es un conflicto que no puede acabar ni en década, ni en dos décadas, ni en tres décadas, ni en años. Y por lo tanto, el conflicto continuará hasta que los palestinos puedan satisfacer el derecho internacional, lo que marca el derecho internacional, y lo que marca la ley, lo que marca la lógica del mundo. Sin embargo, nosotros hemos sido víctimas de nuestras propias liderazgos. Nuestros liderazgos políticos siempre han sido muy deficientes, siempre han sido un poco... han apostado a un caballo perdedor siempre, y han hecho de la cuestión palestina incluso un hazme reír de mucha gente del pueblo, mismo pueblo. Lo digo a partir de Oslo, a partir de Oslo, todo el conflicto palestino ha ido pasos gigantados hacia atrás, porque en nuestra lucha llevaba ya no nosotros no muchas veces dicen es que los palestinos están reclamando el territorio del 67, pero es que la Al-Fatah se ha formado en el 65, o sea que antes de que existiera tierra ocupada en el 67, ya había organizaciones palestinas luchando por los derechos palestinos de que habían sido usurpados en el 48. Y esto no se olvidan, y esto no se puede decir, todo lo que han muerto antes del 65, antes del 67, ¿qué eran? ¿Para qué luchaban? Entonces, si la OLP actualmente, o la Autoridad Nacional Palestina actualmente, lo que está pidiendo es la vuelta de los territorios ocupados, y ni siquiera estos territorios ocupados del 67 se ofrece atrás. Si siempre están, como hemos acabado de hablar, están siendo usurpados continuamente. Ya no nos quedan ni 5.000 kilómetros, no nos queda nada de kilómetros, no nos queda ninguna, ni la A, ni el B, ni el C, aquellos acuerdos que ha puesto Oslo. Y Israel no tiene ningún tipo de respeto ni siquiera a lo que ha firmado en Oslo, y él ha rematado, como has dicho tú hace un momentito, el señor Netanyahu, nosotros nos llamamos el Netanyahu, evidentemente lo ha rematado. Había que explicar bien lo de Neten. habría que decir que este tío se ha ganado las elecciones con la promesa de que no habrá Estado palestino. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen la OLE? ¿Qué hacen las organizaciones palestinas? ¿O qué hace la Autoridad Nacional? Todavía seguimos si Al-Fatah, si Hamas, si el Frente, si no sé qué, si no sé cuál. Eso es un poco desgraciado. No quiero extenderme más porque me pongo malo. De todas formas, yo sí que quiero incorporar, porque me parece algo muy importante, y es que los palestinos y las palestinas decidieron hace mucho tiempo hacer una resistencia pacífica, no violenta. Vamos, que decir no violenta y pacífica es una redundancia, pero efectivamente. Entonces, yo lo que creo es que no tenemos que dejar que las cortinas de humo que nos pone Israel y otras potencias, cuando con esas llamadas de los ataques de los palestinos, o que si los cohetes de Hamas y demás. No. Aquí quien ataca, quien agrede, quien usurpa, quien tal, es Israel. Entonces, la llamada que nos hace la población palestina desde la sociedad palestina en su conjunto, más de 130 y tantos organizaciones, es la llamada al BDS. Y la llamada al BDS, que es boicot, desinversiones y sanciones, es la llamada que se hizo en Sudáfrica, y es la llamada que decía Jalil hace un momento. Es que toda la población mundial seamos conscientes de esto, y en nuestro pequeño pequeño mínimo capacidad, que es la de ir a la compra, de elegir esto o aquello, que eso la tenemos cualquiera, pues que elijamos no contribuir y no favorecer la ocupación. Y eso se hace desde no comprar unos dátiles que son palestinos del Valle del Jordán, pero que están expoliados por Israel, desde no comercializar y no comprar según qué productos que facilitan el que la industria armamentística de Israel siga creciendo. Y bueno, son pues pequeños gestos, pero que hacen mucho, y tan pequeños gestos que hacen mucho, como que es algo que a Israel le asusta mucho, tanto que está forzando a que no solamente se ilegalice los movimientos de BDS, de boicot, sino que se penalicen. Y es el hecho de que en Estados Unidos tanto republicanos como demócratas están trabajándose una ley para ilegalizar las acciones de boicot. Entonces, y las acciones de boicot son acciones totalmente de acción voluntaria, no violenta. Pacífica. Y aparte, decir, bueno, es que prohibir el boicot, pero vamos a ver quién ejerce también boicot. Si Israel ejerce boicot continuamente sobre la población palestina, estamos hablando ahora mismo del muro, no es un boicot el permitir o no permitir de una forma aleatoria entrar o no entrar, salir o no salir, acceder o no acceder absolutamente a todo, no solamente al territorio, sino hemos hablado, porque se ha tocado al tema del agua, el tema de los cultivos, el tema de la ganadería, absolutamente todo. Eso también es boicot, pero ese boicot no, ese no es problema, porque depende quién lo marque. Entonces yo creo que el camino hacia futuro es un camino muy lento, muy despacio. El punto de partida, desgraciadamente, es mucho más difícil que el que tenía Sudáfrica, porque Sudáfrica sí que es verdad que internacionalmente estaba bueno bastante fuera del mundo, por decirlo de alguna manera. Israel no es el caso. Israel está en el puro centro del mundo, de este mundo que se está construyendo. Pero esa llamada al boicot, esa llamada a la movilización social, yo creo que es la que puede hacer que Palestina, dentro de muchos años, porque desgraciadamente tampoco yo creo que lo veamos los que estamos en esta mesa, pero pueda ser una Palestina grande y libre. Al día. Yo no soy tan pesimista como ellos. Yo sí lo voy a ver. Estoy segura de ello. Os lo puedo firmar. Porque eres más joven. Ojalá. No, yo he nacido con el conflicto también y tengo ya mis años. Pero yo ya estoy viendo movimiento, ya estoy viendo luces. No tenemos que esperar a que los líderes palestinos o no palestinos nos lleven. Ahora es solo ciudadanos, solo civiles. Es los palestinos de la base son los que están moviéndose ya, y eso se está notando y se está viendo en todo el mundo. Ya hay movimientos, aparte de territorios palestinos, fuera. Los palestinos de la diáspora, los amigos solidarios del resto del mundo, tanto de Latinoamérica como de Europa y otras partes. A los árabes no, mejor no hablar, porque los pobres ya tienen sus problemas todavía. Déjame terminar, que me lío. La campaña del BDS, ya ha hablado Asun de ella y muy bien, es una campaña que puede llegar y puede surtir efecto. Aparte que yo también pienso en una cosa que a lo mejor nadie se da cuenta, es que los israelitas, los sionistas, se están encerrando a sí mismos. Se están descubriendo ya la gente de fuera, los que los apoyan, ya están viendo su falsa, su mentira. Se están desmascarando y el pueblo judío engañado, poco a poco se va a dar cuenta de que ahí no pueden vivir. De que el que viene de Francia, el que viene de Argentina porque su economía ahora va mal, de que el que viene de Rusia porque tal o cual, al final van a ver que ese no es su tierra. No hay un tejido social entre los israelitas, hay racismo entre ellos. Al final eso va a acabar llevándoles a volver a cada uno por donde ha venido, o a intentar vivir en paz con los palestinos, porque con los palestinos no van a poder. Hay un dato de una encuesta, el 40% de los jóvenes que viven ahí quieren marcharse. Quieren marcharse. Es que déjame esa terminar. Es la gran... Ah. No he terminado todavía. Perdón, perdón. Yo que he dicho que no iba a hablar. Todo tuyo. Antes de que se me olvide, quiero dar las gracias y felicitar a Dani por hoy. Espérate, es que si no se me olvida y no hay tiempo. Por dar voces, sobre todo por dar voces a los palestinos de ahí, a los palestinos que han salido los vídeos. Dani ha grabado con ellos directamente, ha traducido y ha doblado para darles voz, para que se los oiga. Espero que nos oiga muchísima gente hoy en el aire, y luego cuando lo colguemos en internet, que lo vamos a poner en Palestina Toma la Calle, para quien quiera escucharlo más tarde, ahí estará. Pues en el centro del mundo, si me permites, Saud, Abdo, el centro del mundo que decía Jaldía, porque es el centro del mundo aquello. Yo soy optimista como ella. Yo estoy seguro que va a caer. Como cayeron los Estados Cruzados hace 1000 años. Los Estados Cruzados también cayeron. Es un proyecto colonialista, lo hemos analizado aquí, en un entorno árabe masivo. La clave de cuándo va a caer, esa es la gran cuestión. Es decir, si tarda 100 años o tarda 50 años. Yo no creo que a nadie le pueda caber dudas de que un Estado euroamericano étnicamente allí enclavado en el Medio Oriente pueda tener una supervivencia a 200 años vista. Sí, obviamente no. Natural, sí. No lo va a tener. Ahora, igual, de igual forma que los muros, en este caso, que hoy es el programa del muro, la muralla china no sirvió para protegerse de los mongoles, el muro de Berlín acabó cayendo, o el muro invisible que habéis dicho de la apartheid en Estados Unidos y en Sudáfrica acabó cayendo. Yo creo que la gran pregunta, y eso es el, nos tenemos que ir con esa energía de optimismo, pues no se va a poder mantener el Estado de Israel a largo plazo. Está la batalla demográfica. Ahí esa está. Es la gran batalla demográfica. Las últimas elecciones han demostrado. Entonces la gran clave es cuánto tardará. Porque no es lo mismo que tarde 20, 50 o 100 años, porque eso serán vidas, sufrimiento y sangre palestina. Hay un dato que a lo mejor nos estamos dejando, porque, a ver, Israel existe y está ahí porque está apoyado por el imperialismo económico, porque le viene bien a sus intereses, pero el mundo está cambiando. Y hoy Israel puede interesar a Estados Unidos, a las grandes potencias, porque les sirve a sus intereses ahí, pero dentro de pocos años a lo mejor no. Y cuando deje de interesarles, deje de servirles a sus intereses, van a dejar de apoyarles. Y yo pienso, yo tengo mucha esperanza. Al hilo de lo que decías, Daniel, que es desaparecerá este Estado. La encuesta esa que decía yo del 40% de los jóvenes que quieren marcharse, hay otro temor de ellos también, contestan a una pregunta en cual dicen que es un país inseguro en fronteras, que tienen la sensación de que en cualquier momento estas supuestas fronteras desaparecen. Por lo tanto, creen, hay una bastante mayoría en que hay un temor al desaparecer este Estado. Es un Estado artificial, claro. Un Estado compuesto por gente que venidos de muchas partes del mundo. No hay nada porque les común. Pagan el salario, les pagan la casa, les pagan la luz, claro, les pagan y encima, el coche. Y encima la casa se la roban al palestino, claro. El territorio lo mismo, entonces todo es robo. Yo estaba esta mañana a punto de escribir un artículo y no he tenido el tiempo sobre las elecciones. Realmente, si nos fijamos bien, estas elecciones de este Estado sionista demuestra claramente que el temor de esta gente sobre el crecimiento demográfico de los palestinos, lo que llaman ellos árabes, porque siempre les ha gustado llamarles árabes para decir que eran cuatro beduinos que venidos de la península arábiga y deberían volver a donde su sitio. Entonces, esa democracia que hoy en día ellos dicen que disfrutan de ella, es una democracia totalmente de ladrones, así de claro. Entre ellos se lo reparten perfectamente. Ahora mismo, lo que Daniel ha puesto esta mañana un comentario, yo lo he reproducido en mi Facebook, me gustó muchísimo porque Daniel hacía la comparativa de que a quién prefiere, al Netanyahu o a los laboralistas, sí. ¿No? Entonces decía, mejor a Netanyahu porque ya le conoce, claro. Y además ya va de cara, ya sabemos lo que es. Los otros siempre han estado engañando y han engañado mucho al socialismo europeo. Lo han utilizado, bueno, no lo han engañado, lo han utilizado. Yo no sé, no me quiero quedar con que yo soy el pesimista aquí. No, yo no soy pesimista. Yo siempre digo que el tema palestino acabará, pero acabará, digamos, cuando nosotros, los palestinos, y cuando nuestros amigos de todo el mundo sepan de que hay un plan establecido. Yo lo digo desde el punto de vista de que nosotros, entre todos, tenemos que organizarnos. Y tenemos que organizarnos cada uno donde pueda estar, y donde está la ama de casa, el que está en Palestina, el que está fuera, con que podamos utilizar estas energías dentro de un plan general. Y perdona que termine enseguida. Yo acabo de ver en Facebook acabo de ver una propuesta, parece que se hace aquí en España a través de Madrid Ahora, en la que Ahora Madrid, lo que se declara de que Madrid sería espacio libre de apartheid. Sí. Es una iniciativa muy importante, y lo que podemos hacer todos, incluso entrar ahí para votarla y para que sea una iniciativa tomada en consideración y tomada en cuenta. Esto es una labor que todos los que me están escuchando, y todo lo que también aprovecho también para agradecer a Dani, porque yo no lo conocía antes, y quiero reiterar lo que ha dicho Jaldías sobre ese tema, porque yo me he quedado impresionado, y de verdad que como palestino te lo agradezco el trabajo que habéis hecho, porque es un trabajo encomiable. Muchas gracias, de verdad que no la merezco. Sí. Lo que estaba hablando Jalil era, hago la matización y doy paso a Jaldía, era para el programa electoral de las próximas elecciones municipales, de esa plataforma colectiva y de partidos que es Ahora Madrid, en la cual una de las propuestas para el programa electoral es definir a Madrid como espacio libre de apartheid, por si alguien le ha venido así un poco al vuelo y no le ha quedado claro, que se puede votar en internet para que eso forme parte del programa electoral. Voten o no voten Ahora Madrid, o sea, da igual a quién queráis. Exacto. Votar, pero por favor es votar la iniciativa, claro, de Madrid espacio libre de apartheid. Si el PP o el PSOE se permitiera que votásemos su programa electoral y tuviera una propuesta de espacio libre apartheid en Madrid, pues oye, la votaríamos y aquí haríamos propaganda de que se vote. Jaldía. Pues es que os habéis adelantado, eso es lo que iba a decir, que aparte de votar la iniciativa de Madrid libre de apartheid a través de la plataforma de Ahora Madrid, que puede entrar todo el mundo en el programa y votarla para que forme parte del programa, a la hora de ejercer nuestro derecho al voto, que seamos conscientes a quién votamos, que colabore o no con el Estado sionista. Exacto. Quien quiera ser solidario, bueno, quien quiera ser honesto con el pueblo palestino, porque quien no ayuda a la víctima está del lado del opresor. Muy importante lo que has dicho. Bueno, resumo. Habéis dicho, no sé si querías decir algo, dos patas de horizontes de futuro contra la ocupación. Una, la propia resistencia del pueblo palestino. Abdo hablaba de Gaza, del 1.800.000 personas que están allí sufriendo en la mayor cárcel al aire libre de este planeta. Hablábamos también del muro, de los resistentes contra el muro. Tenemos las manifestaciones que allí se hacen por los pueblos afectados por el muro, las de Bilaín, han cumplido ahora mismo hace poco 10 años, uh-huh. En las que hay muertos, en las que hay heridos, detenidos en esas manifestaciones. Resistencia. Segunda pata, boicot, tanto a título individual como personas, como seres humanos, que decía Jalil, cómo por parte de países, instituciones, va increciendo eso, va aumentando poco a poco ese boicot de todo tipo, institucional, académico, deportivo, cultural, en todas sus facetas. Yo voy a introducir una tercera pata muy breve, que yo creo que a veces no la vemos y a mí me gusta, ¿eh? Esa tercera pata de horizonte de futuro de lucha es, creo que lo tocó Jaldía, el mundo multipolar que está surgiendo. El mundo multipolar en el cual tenemos de hace 15 años para acá en América Latina, si estuviera aquí Eric le estaría encantando esta parte, en América Latina una serie de países que de pronto crean un eje nuevo contra tanto Estados Unidos como contra la propia Israel. Resulta que tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, etcétera, que han retirado sus embajadores de Israel. Bueno, aquí en Europa estamos mirándonos en ese espejo de América Latina para determinadas cuestiones políticas, de aplicar los derechos humanos, la economía, una economía para la gente, personas, para las personas, que etcétera. Bueno, ese ejemplo yo espero y tengo confianza en que abra una cierta ventana, ese espejo de América Latina, en el mundo árabe. Sabemos lo difícil que es, sabemos que hay tiranías corrompidas por los dólares estadounidenses y los dólares sionistas, el caso de Egipto, el caso de Jordania, que le ha tocado Jalil antes, y es vergonzoso toda la historia de Jordania con respecto al mundo palestino desde los primeros tiempos. Yo tengo esa confianza, porque además, como también decíais, han ido destruyendo todos aquellos países árabes, especialmente antisionistas. El caso de Siria, el caso de Irak, el caso hasta de Libia, ¿no? Que sí, podemos es que tener una Daniel, valoración. Daniel, me vas a perdonar, es que acaso desde la causa palestina hay algún país árabe, algún gobierno árabe, algún organismo árabe haya hecho algo por Palestina? Bien, hasta ahora esa no es la pregunta. Pero vamos a quedarnos con esa tercera pata de esperanza. Yo quiero pensar que, igual que América Latina ha tenido 50 años, con la excepción de Cuba y con la excepción del pequeño, minúsculo periodo de Salvador Allende, o en Honduras, no me sale ahora el nombre, cuando le dieron el golpe de Estado en el 56, los Estados Unidos, ha sido toda una enorme etapa de dictaduras serviles al poder norteamericano, y de 15 años para acá se abre una ventana o un candado, se rompe ese candado en América Latina. Yo quiero pensar, y quiero ser optimista en ello, en que las revueltas en Egipto continúan contra el Sisi, en el futuro pueda haber revueltas en otros países árabes, que a su vez habrán un nuevo eje de relaciones con Estados Unidos y con Israel. Claro, desde luego no han muerto el Estado. La situación del mundo árabe es una situación lamentable en esos momentos, y sobre todo porque han visto que hay posibilidad de cambio. Cuando han visto que hay posibilidad de cambio, que el pueblo empieza a hacer conciencia de que es su fuerza y que está pidiendo sus derechos, han creado unas nuevas estructuras de destrucción masiva. Una destrucción masiva a través de organizaciones mercenarios al servicio de Israel y del imperialismo americano, en nombre del Islam, el nombre del Islam, y que el Islam es una religión muchísimo más tolerante, es una religión muchísimo más abierta al mundo. Totalmente tolerante. Ahí no mezclemos con la cuestión esta, porque esto ya sabemos que está inventada totalmente. Sí. Pero lo que sí que yo me gustaría apuntar hablando del mundo árabe, que es lo que más nos duele a los árabes, porque hablando de la gente árabe, la gente que vive en el mundo árabe, hoy en día están sufriendo una situación de la no definición. Están en una situación que no saben en qué situación están ellos realmente. Yo siempre digo en broma que dos polacos siempre tenían tres opiniones. Pero ahora el árabe es que un árabe ya tiene dos opiniones. Se duerme con una y se levanta con otra. No tiene realmente la definición que, empezando con las revueltas, que querían hacer de su propia nación, de su propia entidad, de su propio futuro. Y todo esto, por supuesto, no vamos a culpar solamente al tema árabe necesita un programa. Yo lo estoy de acuerdo con Dani en la que puede abrir una ventana a la esperanza en el mundo árabe con unos cambios, porque yo siempre he pensado de que estábamos llegando hasta el fondo del pozo, y cuando llega al fondo del pozo siempre uno tiene, ya no hay más, Jalil, más abajo, Jalil, y por lo tanto se puede recuperar Palestina. En la cuestión palestina, ¿cuándo no ha estado el pueblo árabe con la cuestión palestina? No, el pueblo árabe claro, siempre ahí ha estado está. Con la cuestión palestina. Es la cuestión lo que estamos hablando. No quiero dos palestinos discutiendo. Estamos puntualizando que el pueblo árabe, que siempre ha estado con el tema de Palestina. Sí, sí, pero una cosa es el pueblo y su gobernante es otra cosa. Ahí está. Juntados con los dólares, los millones de dólares de las grandes potencias. Para acabar, un minutito de reflexión cada uno. ¿Quién empieza? Yo solamente tengo que decir una cosa. Sí. Jalil, Asun, vale, yo el programa. Yo aquí voy a lanzar un llamamiento. Por favor, a todos los activistas pro-palestinos, que nos manden a nosotros lo que hacen. Realmente es importante que la gente sepan lo que estáis haciendo. Muchos de los activistas van a Cisjordania, hacéis muchas cosas y luego eso no se transmite. Yo, como editor de Palestina Digital, les hago este llamamiento y os digo el correo. El correo es muy fácil: revista@palestinadigital.com. Por favor. Asumo la regañina, Abdo, y lo haré. Yo lo que quiero es reiterar mi agradecimiento por esa invitación y por permitirme dirigir a todos los oyentes y permitir que la voz de Palestina llegue a la gente que nos escucha normalmente, y espero que programas como este se hagan a menudo y que tengamos que aprovechar esos espacios, porque lo único que nos queda es boca a boca y estar en todos los sitios con el fin de que nuestra voz se oiga. Y es importante porque, como has hablado de las tres patas, eso es una de las patas importantes de la lucha. Aparte de la resistencia interior, es la resistencia externa para que acabemos con el sionismo de una vez. Pues yo vuelvo a algo que es importante para mí, y es: no nos dejemos engañar, quedémonos con la frase de Netanyahu: no permitiré la creación de un Estado palestino. Esto nos tiene que dejar muy claro cuál es el horizonte, y sigamos luchando en favor y en apoyo al pueblo palestino. Y sigo recogiendo la llamada de los y las palestinas, de las organizaciones civiles palestinas, de la lucha no violenta y de la llamada al boicot y al BDS. Creo que a través de ahí es una llamada en la que todos podemos hacer y que se puede expandir como una mancha de aceite. Y cuando todo el mundo entienda que es BDS y que decir no a un concierto de Sabina en Israel no es decir no a la cultura, es decir no a la complicidad. Y cuando decimos no a un concierto de Mayumaná en Madrid no es decir no a la cultura, es decir no a la complicidad de Israel. Y cuando decimos no al Maccabi de Tel Aviv no estamos diciendo no al deporte, estamos diciendo no al lavado de la imagen de Israel a través de del deporte, y así sucesivamente. Entonces, por favor, que no se nos olvide la frase de Netanyahu: no permitiré la creación de un Estado palestino. Alia. Bueno, pues sigo con lo mismo. Yo, como Asun, como todos, tengo mucha esperanza. Vamos a trabajar. Sé que esto está creciendo la resistencia palestina, el apoyo a Palestina en todas partes, el activismo. Sigo haciendo un llamamiento a la gente a que siga el boicot, que apoye a la campaña de BDS y que se vayan a Palestina todos los que puedan, y que se acerquen por Hebrón, por Nablus, por Jerusalén, por Gaza cuando se pueda, que claro que seremos los primeros, pero que conozcan la situación sobre el terreno y que vengan y que cuenten. Vamos a ir acabando el programa. Antes de eso, Asun, nos vas a dar la agenda de actividades de la solidaridad con Palestina y del activismo en Madrid con Palestina. Vale, bueno, pues lo primero que os digo a todos los que nos estáis escuchando es que los primeros lunes de cada mes nos reunimos en la Coordinadora de Solidaridad con Palestina de Madrid, en el CAUM, en la calle Atocha número 20, en el piso primero. Es todos los lunes y alrededor de las 7:30. Los primeros lunes de cada mes. Entonces, luego, así como agenda, el próximo día 21 están las Marchas de la Dignidad en Madrid, y las organizaciones pro-palestinas hemos quedado a las 5 de la tarde en la Cuesta Moyano para, con las camisetas que tenemos de boicot a Israel, seguir haciendo la denuncia en este sentido. Con lo cual, todas las que queráis estar a las 5 en la Cuesta Moyano unirnos a la Marcha de la Dignidad a favor del pueblo palestino. El próximo 1 de abril tendremos un encuentro con Hana Joaquín, que es una palestina activista de grupos LGTB, y entonces tendremos un encuentro en el Centro Social Autogestionado Tres Peces Tres, que está en la calle Tres Peces, número 3, en Lavapiés, a las 8 de la tarde. Se hablará sobre LGTB en Palestina y pinkwashing. Entonces, ¿y cómo se desde el colonialismo se hace uso de estos aspectos? Bueno, tampoco voy a profundizar mucho más. Quien quiera tener información a través de Palestina Toma la Calle, tiene en Facebook, puede encontrar las convocatorias. Luego, el día 11 de abril, a las 7 y media de la tarde, en el Ateneo de Madrid, en la calle Santa Catalina número 10, también tendremos una presentación de los tratados de libre comercio, los tratados en concreto que se ejerce con Israel y, bueno, un poco lo que habíamos, todos los aspectos que tienen que ver con el tema económico, social y demás a través de los tratados. Insistir en que los primeros lunes de cada mes se reúne la coordinadora. Los segundos lunes de cada mes hacemos una proyección en el pequeño cine estudio en la calle Magallanes número 1. El próximo sería el 13 de abril y la película, el documental que vamos a proyectar es A tiro de piedra de la cárcel. Es de una realizadora catalana, Raquel Castells. Trata sobre las detenciones a niños por parte del ejército israelí. Y los terceros jueves de cada mes, como es hoy, tenemos el programa de radio en este espacio. En este caso, el 17 de abril hablaremos, hoy ha sido sobre el muro, en este caso será sobre el tema de las detenciones administrativas e irregulares que ejerce como modo de presión también el Estado de Israel sobre la población palestina. Toda la información la pueden encontrar en el Facebook de Palestina Toma la Calle y en otros espacios, pero bueno, creo que lo más fácil es Facebook, Palestina Toma la Calle, encuentra información amplia. Y volver a insistir. Día en la Tierra y no hay nada. Perdón, y volver a insistir en el tema de BDS. También invito a todo el mundo a entrar en la página boicotisrael.net. Ahí tienen información amplia de todas las campañas de boicot, de información sobre los productos que tienen y que puede cada uno, desde su mínimo espacio de acción, elegir no comercializarlos, no comprarlos y no contribuir a la ocupación y a la masacre del pueblo palestino. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, a las dos compañeras y a los dos compañeros. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Decías que Netanyahu, no debíamos olvidar sus palabras, no permitiré la creación de un Estado palestino. Para ello construyó entre él y otros un muro de 700 kilómetros de largo, 8 metros de altura, cerrando bajo puertas y candados a la población palestina. Para ello bombardeó a la población indefensa en Gaza, para ella la somete al hambre y al bloqueo. Quizá no se le juzgue como criminal de guerra, como a tantos otros sionistas que han ido muriendo sin juzgárselo, pero yo también quiero recordar pues a ese emperador chino que construyó una muralla china y dijo: no permitiré que las hordas mongolas entren por aquí. O a ese presidente de Sudáfrica, Piet Botha, que dijo: no permitiré que los negros voten ni tengan derechos y vivan en este país, ¿no? Bueno, se les llevó la historia, el polvo de la historia se los llevó, murieron y con ellos murieron sus ideas, y al final yo estoy seguro que Palestina, del río hasta el mar, será libre. Un estado y será libre. Palestina libre. Muchas gracias. Muchas gracias. A esta gente, a los israelíes, el sionismo les ha llenado la cabeza. Creen que nosotros somos los extraños, los palestinos, que somos los que ocupamos su tierra. Ellos que han venido aquí hace 2 días y que no saben ni quién es su padre. Que se vayan a la mierda, hombre. اتفضل اختري بدنا فوج دبكة على الشبابة مع أسامة أبو علي اللي قاعدين اختري يا حبايبنا تاج روسنا بدنا فرخ دبكة شلبي وأهلا وسهلا بكم جميعا شاركونا يا مشايخ اللي قاعدين الكبار حطاتوا أقل أهلا وسهلا بالجميع هلا بهالأوادم